Radio 4G FM es un canal de radio4g.com. Tenemos muchos más. Descúbrenos. Sabemos que te encanta la escóbula de la brújula y que todos los fines de semana corres a escuchar el último episodio. Pues para ti tenemos una buena noticia. Hemos recuperado todos los programas pasados de la escóbula de la brújula y ya están disponibles en el podcast del programa. Los programas antiguos, los que se perdieron, los que nunca has oído, están ya disponibles en la web y aplicaciones móviles de radio4g.com e iVoox. Escucha todos los capítulos de la escóbula de la brújula en nuestros podcasts. ¡Que lo disfrutes! La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, ¿qué tal estáis, amigos? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Antes de nada, nos gustaría sumarnos al dolor del recuerdo de los atentados que tuvieron lugar hoy hace 12 años en Madrid, el 11 de marzo de 2004, barbarie que segó la vida de 192 personas, con más de 1.800 heridos y que afectó a miles de familias. Vaya desde este programa nuestro sentido y permanente recuerdo de los fallecidos y nuestro ánimo a todas las víctimas que, de una manera u otra, siguen viviendo día a día las consecuencias de aquel funesto día. Un fuerte abrazo para todos ellos. En la escóbula de la brújula nos gusta hablar sobre enigmas de la historia y de la ciencia, viajar a lugares insólitos, recoger sus misterios arqueológicos y antropológicos, analizar mitos, leyendas, supersticiones o conocer personajes heterodoxos profundizando en sus vidas y en su obra. Y precisamente esta edición vamos a dedicarla a hablar sobre uno de ellos, Walt Disney, considerado una de las 10 personas más influyentes del pasado siglo XX. Porque alrededor de su vida, de su historia y de su gran creación, la factoría Disney, aparecen decenas de misterios, de chismes, rumores y leyendas que abarcan desde su personalidad o su muerte hasta los mensajes subliminales de sus películas o los supuestos secretos que envuelven a sus famosos parques de diversión y atracciones. Para ayudarnos a abordar el tema, contaremos como invitada con la experta Pepa Yausás, analista de comunicación audiovisual, guionista y escritora. Además, aprovechando que el emblema de la factoría Disney es un famoso castillo de Cenicienta, con el Zorrón del Caminante analizaremos sus raíces estéticas que pasan por el Alcázar de Segovia y por el castillo de Neuschwanstein, en el estado alemán de Baviera. También en el laboratorio del imaginante, Fernando López del Oso nos hablará de la pasión de Walt Disney por la naturaleza y el uso que hizo de la humanización de los animales, una de las máximas de sus películas, sobre todo en las primeras décadas. Y por supuesto, ya que el tema de esta noche lo requiere especialmente, terminaremos la edición de hoy con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Os recuerdo que podéis enviar vuestras preguntas y comentarios durante el programa a través del WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. No os olvidéis de poner vuestro nombre en el mensaje. Pero también podéis hacerlo en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter a través de nuestro perfil @escobuleros, y el hashtag de esta noche es #WaltDisney. Dicho esto, y con la ayuda de Víctor San Román, que nos acompaña a los mandos de la parte técnica, nos subimos a nuestra particular escóbula voladora, dispuestos a desentrañar algunos de los muchos enigmas que encierra la producción de la factoría Disney. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. La escóbula de la brújula, Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. ¿Quién no recuerda esta música? Empleada en una de las historias de fantasía junto a la historia del aprendiz de mago o ver avestruces e hipopótamos bailando el vals de las horas. La narración visual está llena de simbología, donde el diablo despierta y llama a las almas de los difuntos para mostrarles el infierno en una danza macabra. Y es que la atmósfera que envuelve al mundo de Disney ha estado siempre rodeada de leyendas tras un velo misterioso. Algunas de ellas han logrado traspasar fronteras de países y generaciones enteras, al igual que sus películas o sus cortos animados. Anécdotas con animadores, mensajes ocultos, fotogramas lascivos, códigos secretos, desde las leyendas más disparatadas hasta las increíbles pero reales, todas ellas permanecen como enigmas en el imaginario colectivo. Mucha gente cree que Walt Disney está congelado a la espera de ser revivido cuando la ciencia se encuentre más avanzada. También se dice que nació en España, más exactamente en Andalucía. Pero a la vez que estas preguntas también asaltan otras muchas, ¿es cierto, por ejemplo, que nunca se han declarado personas muertas dentro de uno de los parques hasta que han salido de sus puertas? ¿Hay escenas eróticas escondidas en las películas animadas? Todos estos y muchos más rumores son parte de los enigmas que rodean a la factoría Disney y a la figura de su creador. Por eso, esta noche, en la escóbula de la brújula y junto a nuestra invitada, trataremos de dar respuestas a muchos de estos misterios. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. Es la forma de contestar. Muy buenas noches, don David. Bueno, hoy un programa, a ti que te gustan tanto los cuentos, las historias y además historias con mensaje. Vamos, hoy disfrutarás como un niño. Pues sí, vamos a hablar de un creador de sueños, ¿no? Hay tantos, ¿no?, en la historia de la humanidad. Walt Disney para mí es lo que representa, ¿no? Luego hablaremos del otro lado, de los otros aspectos, de las leyendas urbanas, pero Walt Disney es el clásico, el personaje, ¿no?, que por antonomasia te crea todo un mundo en el que tú te envuelves. También eso lo creó Méliès con sus películas, ¿no? Lo verdad que Méliès tuvo una influencia mucho menor, pero en el caso de Walt Disney, todo el que marca una etapa, el que marca un periodo, el que crea sueños y los convierte en realidad, tiene siempre también sus detractores, hasta el punto que hace muy poquito, creo que en el 2013, se estrenó una ópera, El Americano Perfecto, me parece que se llamaba, donde se hablaba de la figura de Walt Disney, pero desde el punto de vista de los detractores, porque cuando alguien es tan famoso, genera también un tipo de información muy controlada para que nunca se diga lo malo, ni siquiera cuando está muerto, ¿no? Pero luego, con el tiempo, han salido muchísimas biografías, muchísimos libros, donde se decía que, bueno, que a lo mejor tampoco era tan infantil, que a lo mejor tampoco era tan onírico en sus planteamientos. Y por eso siempre se ha hablado de que hay como dos Walt Disneys. Uno es cuando él estaba vivo, hasta el año 66, y luego lo que es la factoría Disney. Claro. Es decir, había realmente esos mensajes subliminales, realmente formaba parte de una sociedad secreta, realmente intentaba instruir a las personas a través de las películas, intentaba darles algún tipo de mensaje o de consciencia. pues bueno, para mí es lo que siempre me ha interesado y desde luego no deja indiferente a nadie Walt Disney, pero tú lo has dicho, es una de las personas que más influencia generó en el siglo XX. Para bien. Otra cosa es luego que formaba parte de esa American Way of Life, no lo olvidemos. Exactamente. O sea, para entender a Walt Disney hay que entender su época, hay que entender que nace en una... dejándolo de mojacar, que nace en un Estados Unidos donde lo que se buscaba era precisamente eso, generar sueños, generar un estado de vida donde todo fuera posible y donde el talento quedaba reconocido. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, buenas noches. Bueno, tú que además sueles viajar mucho por ahí, por Florida, ahí te encontrarás esa idiosincrasia de norteamericana y, por supuesto, también toda esa parte de la que estaba hablando ahora Jesús. En un lugar en el que nunca he estado y tiene uno de los lugares esenciales del mundo Disney, está en Florida, pero jamás está en Orlando, en el parque Disney. A ver, Disney y Jesús, para complementar lo que ha dicho Jesús, exactamente es así. Es decir, Disney es uno de los ejemplos perfectos del sueño americano, del American Way of Life clásico, de la persona de genio que, movido simplemente por su ambición honesta, por su capacidad de creación y por su creatividad, es constructor de mundos, o sea, algo parecido a Steve Jobs, gente de ese estilo, gente que cambia el futuro, que cambia su destino y el de los demás, simplemente usando su talento, imaginación y capacidad de creación. La verdad es que Disney ha tenido una influencia muchísimo mayor en el mundo de lo que habitualmente se cree, pero muchísimo más. Y de hecho, incluso para sus detractores, que los hay, pero pocos en relación al impacto que ha tenido, no han hecho otra cosa sino que engrandecer su legado. Fíjate que cuando ese, bueno, luego hablaremos, pero cuando ese rodeo del equipo de ilustradores, dibujantes que le acompañaron al principio, lo que... De ahí hay uno especialmente significativo, que es Fritz Freleng, uno de los creadores luego de la Warner. Es decir, que eran de los dibujantes de la Warner, el famoso, de los famosísimos Bugs Bunny y todos los demás. Y es que realmente, cuando se ve la lista desde Wildworks, y lo hablaremos también de la duda sobre Mickey y todo lo demás, lo que te das cuenta es que es una colección de talento asombrosa. Es decir, es la gente competente que es capaz de rodearse de gente tan competente como él o más. Que esa es la característica de los genios de verdad. Que es que nunca rechazan a alguien que les pueda hacer sombra, porque nunca les hace sombra quien es tan bueno como ellos o mejor. Entonces, esa característica tan creativa del mundo americano y tan difícil de conseguir, por ejemplo, en España, es uno de los elementos que les ha hecho que convirtió a la Disney en lo que es hoy, una de las mayores monstruosidades, de una empresa gigantesca y enorme que gana millones de dólares al año y que sigue teniendo una influencia decisiva de manera muy sutil en el pensamiento de la gente. Y luego hablaremos de eso, porque para mí es la parte más interesante de Disney con mucho. Muy buenas noches, Maisa Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Al hilo de lo que estaba diciendo también Carlos, no solo es esa genialidad, sino que también hay todo un marketing detrás. Un marketing que ha pasado generación tras generación y que se ha ido alimentando. Sí, pero no solamente es un marketing. Hay que ver también que es un marketing que se basa fundamentalmente en la figura de un símbolo universal. Porque hay cosas que se han transformado en patrimonio de la humanidad simplemente porque son símbolos universales. Podemos hablar del Real Madrid, podemos hablar de la Coca-Cola, podemos hablar de Walt Disney, que en cualquier parte del mundo alguien sabe quién son. De Mickey, de Pato Donald. Efectivamente. Saben quiénes son en cualquier parte del mundo. Entonces se transforman en universales. Y que muchos cuentos de la tradición universal se conocen gracias a las películas de Walt Disney. Efectivamente. O sea, si eso es cierto. Comentas a alguien sobre Blancanieves y los siete enanitos, solo conocen la versión de Walt Disney. Posiblemente no hayan leído nunca a los hermanos Grimm. Hombre, también es verdad, porque nos ha creado, digamos, nos ha educado, digamos, a todos los seres humanos prácticamente en una forma de entender la estética y en una forma de entender el mundo de la fantasía, que a pesar de que tiene elementos muy crueles y a veces verdaderamente negativos a nivel, digamos, sentimental, sin embargo, nadie rechaza los mensajes positivos que ha tenido todo esto. O sea, ahí tenemos el pobre Dumbo que se muere su mamá, pero luego el pobre Dumbo resulta que se supera a sí mismo y termina volando con las orejas. Además, esa parece, hablaremos a lo largo del programa, pero eso parece que es una máxima dentro de las películas de Disney. Claro, el hombre, el Charles Nightman. O sea, el hombre que se hace verdad, a sí mismo, eso, o sea, pero personalizado en un... Me da lo mismo en el Bambi, me da lo mismo en Dumbo, me da lo mismo en Pongo. Es que son tantos y tantos y tantos. Hay una serie de patrones que lo veremos que se siguen en las películas de Disney clarísimamente, como ciertas categorías y son todas exactamente iguales. Y hay dos que a mí me llaman mucho la atención porque son los que han mostrado cierta hostilidad actualmente, reciente, por parte de determinados grupos hacia la factoría Disney. Digo factoría porque igual es de morir en el 66. Sí. Pero su legado se ha conservado de una manera bastante pura. estructura, dentro de la estructura de la compañía, por lo menos en lo referente a las películas de dibujos, ¿eh? No me refiero a otras cosas que hagan luego. Pero ahí es verdad que los criterios, porque el renacimiento a partir de la Sirenita de Disney en los años 80, finales o 90, no me acuerdo cuándo es ahora mismo, es después de un periodo en el que la compañía tuvo hasta problemas serios económicos, pero se recuperaron formidablemente bien. Y ahí hay una serie de mensajes que se han mantenido de manera constante, con cierta adaptación al mundo moderno, pero con muy ligera adaptación. Dos cosas para luego ir debatiendo en el Finlandón, que serán, creo que serán, que para mí son especialmente interesantes, además en relación al mensaje oculto y a esto, sí, que para mí es lo que más me fascina. Sí, porque hay una cosa a la que no podemos nunca pasar cuando estamos en lo de Walt Disney. Walt Disney tiene un mensaje siempre iniciático. Está claro. O sea, y siempre hay un elemento. No dentro... creo que siempre, luego lo discutiremos. Bueno, no creo que casi siempre. En muchísimas de las películas de Disney aparece el sabio que te da esa iniciación. Por ejemplo, los cuervos en Dumbo, que se me ha venido de repente a la cabeza, pero si lo vemos también en otros sitios, también. Porque, o las haditas en la Cenicienta. El Rey León. Hombre, evidentemente, el caso de Fantasía, no, porque el caso de Fantasía es otra historia. Sí. Aparte de que decíais antes, hablabais de la sensualidad de algunos dibujos de Disney, vamos, por favor, Fantasía es sensual total. O sea, la parte, por ejemplo, que recrea la pastoral de Beethoven, o sea, es que todos están desnudos todo el tiempo, además en una Arcadia completamente idílica, pero de dibujitos, que parece que les asexúa el ser dibujito. Bueno, pues no, te lo puedo garantizar que no. Pues decir, sí, de brujo, lo que voy a decir es que ahí, dentro del reconocimiento, del crecimiento, hay dos cosas que a mí me fascinan de Disney, y una está muy relacionada con su vida, con su carácter personal. Y es que efectivamente en todas las películas de Disney existe la superación, la dificultad, el riesgo, el mérito del que lo ha hecho bien. Hay un malo, siempre muy claramente significado, con unas características muy de malo, mal, sí. Distingue muy claramente, es muy maniqueo, distingue muy bien el bien del mal. Y además lo hace de una manera exprofeso, es decir, va claramente a distinguir el bien del mal. Y sobre todo, ese bien y ese mal están directísimamente relacionados con la vida natural, con la realidad naturaleza del mundo. Es decir, no se oculta que el mundo es duro y que el mundo es complicado. Una anécdota personal, no tiene nada que ver. Walt Disney era terriblemente duro con sus empleados. Walt Disney tenía a los dibujantes mejor pagados de Estados Unidos, especialmente a través del éxito de sus primeras películas, pero estoy hablando en los años 30, País Vasco como Blancanieves, fueron un auténtico shock mundial, porque es que nadie había hecho nada parecido en la vida. Bueno, ganó muchísimo dinero y pagaba muy bien, o sea, no se puede decir que pagara mal. Pero, hombre, Estados Unidos es un país que en aquel entonces era un país mucho más sindicalizado que ahora. Era un país donde había acababa de salir de la Gran Depresión, y la gente, bueno, era muy consciente de cuáles eran sus derechos y cuáles eran sus obligaciones. Y cuando en el año 37 se planteó un conflicto con los trabajadores de su estudio, la reacción de Disney fue brutal. Disney tenía prohibido militar en sindicatos a sus trabajadores, sí, en los años 30. El conflicto fue muy duro, muy agresivo, y encima la opinión pública se le colocó en contra, porque estaban todos de acuerdo con lo que decían los trabajadores, porque actuaba bastante sensato por otra parte, no decía nada extraordinario. Entonces, bueno, estuvo a punto de pegarse con uno de los, personalmente, con uno de los dibujantes, que jefes de estudios, que era Art Babbitt, con el que él tenía una relación de años. Entonces, este tipo de Disney es inimaginable, o no se entendería, si no se entienden como sus películas. En sus películas, sus héroes, los héroes, y me da igual, desde el Rey León, que no es de él, porque ya había muerto, pero que mantiene sus criterios, lo pasa fatal. Sus héroes, los héroes Disney, lo pasan fatal. Y las heroínas Disney, que ahora son mayoría, son chicas... Es que eso los hace mejores. Claro, lo pasan fatal, pero se enfrentan a mundos reales y duros donde se distingue claramente el bien del mal y donde el esfuerzo siempre es premiado al final. Entonces, aparte de ese mensaje genérico que es global, tener en cuenta, y es en lo que estoy de acuerdo en parte con Jesús y en parte con Juan Ignacio, que parte del mensaje misterioso de Disney deriva de algo elemental, y es que se inspiran cuentos de hadas clásicos. Entonces, que sí llevan un mensaje implícito, no es que lo añada él, es que lo tienen de fábrica. Pues veo que en algunas películas. De hecho, una de las cosas que le criticaban a Walt Disney es cuando hace versiones como la de Blancanieves o como la de Pinocho, es que edulcora mucho los finales. Sí, sí. O sea, que a pesar de lo que estás diciendo, Carlos. Sí, Pinocho se una novela. Quita parte Es que Pinocho es tan duro que es casi de terror. Claro, o sea, que le quita parte de dramatismo y lo quiere hacer más edulcorado porque quiere hacer películas para todos los públicos, para toda la familia. Entonces, si nos vamos al origen de algunos cuentos de hadas, son durísimos, son muy gores, son muy trágicos en algunos casos. Entonces, eso ya lo edulcora los hermanos Grimm, y Walt Disney le da otra tuerca de vuelta y los hace todavía mucho más finos, más digeribles. O sea, que cuidado, que es verdad que la vida es la vida y los buenos son los buenos y los malos son los malos, pero de alguna forma traiciona en parte alguno de los mensajes originales de esos cuentos arquetípicos de hadas. Hombre, y luego también, el uso que hace de la historia, porque de hecho, por ejemplo, utiliza historias como Pocahontas, en la que, bueno, pues él mezcla todos esos mensajes, también lógicamente en voz de los sabios, de los chamanes y indios, pero también le pone voz a la propia naturaleza. Y luego al final de la película también la edulcora. A ver, una de pero ahí está basado en un caso real. Claro, pero por eso digo que utiliza posterior, realmente, pero en la época suya, es que claro, es distinto lo que ha hecho la factoría Disney tras su muerte que lo que hacía él, lo que se le Por eso ha dividido las dos etapas. Claro, es que no es lo mismo, pero en el caso de Disney, no es el único, pero sí es uno de los grandes iniciadores, él tiene una aportación que ahora nos parece totalmente natural y normal, porque prácticamente todos los dibujos animados son iguales, en ese sentido, pero que no lo era en la época que le empieza a dibujar. Y es que personaliza a los animales de una manera absolutamente fabulosa. Es decir, porque los da además características humanas hasta extremos que incluso los identifica, es decir, con determinadas especies, con determinadas conductas. Por ejemplo, recordaron que sea posterior a la muerte, las hienas nazis del Rey León. Recibió una denuncia, está por asignado, ello. Asignado a un determinado tipo de características. Entonces, eso que, por ejemplo, en Bambi, que es la película armónica, natural, perfecta para mí del mundo Disney, esto se nota más. Y muy porque dura, Dumbo ¿eh? Y muy sí, dura. Pero es más dura Dumbo. Pese a todo, el comienzo de Dumbo es quizás más duro. Es una película muy tierna, que va muy sensiblera, que va a hacer daño. Entonces, en ese escena genial la película. Sí, porque 41 de Spielberg, cuando empieza la película, la estrenaron en octubre del 41. Pearl Harbor lo atacan en diciembre, el 7, y está el general viendo Dumbo a todo llorar ahí. Sí, porque además existe el rechazo. Sí. Además, fíjate que también hay un mensaje, porque detrás de, incluso hasta en la actualidad, todo ese rechazo escolar, el que muchos niños reciben, por desgracia, ¿no? Y en Dumbo se puede ver ese mismo rechazo, no de la escuela, sino de su propia estirpe, ¿no? Sí, hombre, Dumbo recibe el bullying famoso por parte del resto de los animales del circo. Sí, señor, es una perfecta definición. Claro, pero además hay una cosa que es absolutamente clara. Disney lo que hace es coger algo que ya era persistente, que es coger los trasuntos de la comedia del arte, fundamentalmente, y lleva la comedia del arte al dibujo animado, o sea, el trasunto también del es verdad, bueno, el malo es, y es verdad que también intentó experimentar, por ejemplo, el fracaso de Pinocho fracasó cuando estrenó en el año 40. Fantasía tampoco creas que funcionó mucho. No, Fantasía fue bastante mal, pero los dos eran experimentos. Fíjate que eran experimentos diferentes. El primero era musicalizar, que es una cosa realmente brillante y original. Fracasó con el público, luego ha sido un exitazo mundial en la historia. Y sin embargo, en el caso de Pinocho, edulcoró una historia que es terrorífica y no lo logró. En la edulcoración no funcionaba bien. O sea, él hizo pruebas, algunas salían bien, otras mal. Pero eso es lo normal dentro de alguien que es muy imaginativo y original. Y algo muy importante a destacar, ¿no? Y es que dignificó los dibujos animados. En aquella época, estamos hablando de los años 20, los años 30... Hombre, con las sinfonías tontas. Claro, ¿no? Entonces eso, elevar la categoría de arte, los dibujos animados, no era tan fácil. No era tan fácil, y más cuando estaba empezando el cine, donde lo que se buscaba pues era eso, los personajes reales. Y él mezcló escenas reales con escenas de dibujos animados. Es que fijaros que en este tablet, que es el que utilizo yo, llevo Fantasía, porque es que yo Fantasía la tengo que ver de vez en cuando. La necesito, o sea, es algo que lo necesito ver de vez en cuando, porque estéticamente, digamos, es la base de una manera de hacer. Bueno, pues vamos a dejar esta introducción aquí y nos metemos directamente, seguimos evidentemente con el mundo de Disney, pero nos vamos hacia uno de sus emblemas. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos, la escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Bueno, y como decía Maese, uno de los emblemas, porque además es el que aparece al principio de todas las películas, al menos en los últimos 20 años, de la factoría Disney. Ese famoso castillo de Cenicienta. Sí, un castillo de Cenicienta, evidentemente, que además tiene su, lógicamente, sus réplicas en algunos Disney World, en algunos sitios así, que junto con el de la Bella Durmiente, bueno, pues se alternan de algún modo. El castillo de Cenicienta es el logotipo de la Disney. Claro, es el logotipo. El castillo de Cenicienta de Disney nos lleva fundamentalmente a tratar de entender algo que es muy importante en la producción, tanto de sus dibujantes como de él mismo. Es dónde encuentra sus fuentes de inspiración para esos dibujos. Y está claro que los encuentran en sitios físicos, no son, sí. no son hechos al azar, no. El caso concreto, por ejemplo, en el caso de Fantasía, conozco la historia desde hace muchísimos años, La noche en el Monte Pelado está basada fundamentalmente en el Monte Brocken, que está cerca de Kif. Sí. Exactamente, o sea, que es exactamente el mismo que inspiró al propio Modesto Mussorgsky. O sea que... Y donde se hacían aquelarres, además, en ese claro, lugar. Y además figura en uno de los Picture Art Exhibitions, en los cuadros de una exposición que también escribió Modesto Mussorgsky, porque en esa exposición estaba precisamente ese monte en uno de los cuadros que aparecen ahí. Bien, pero no solo eso, sino que esos elementos de inspiración, por ejemplo, vamos a ver cuando saca el gallo Carioca y tal, bueno, pues está claro que se inspira en el Caribe, en otros sitios se inspira en el Polo Norte, en otros sitios se inspira en todo tipo de cosas. Sí. Pero sus castillos fundamentalmente están inspirados en un tipo de estructura con un cierto tipo de tejado. Y ese tipo de tejado lo vamos a encontrar presente en varios sitios. El que más nos toca a nosotros de cerca es el Alcázar de Segovia. Si nosotros cogemos una fotografía del Alcázar de Segovia, digamos, la pasamos a dibujo con estas virguerías que hace Photoshop y luego ponemos... Y la estiliza sobre todo y un poco claro, más. Sí, y ponemos mucho al lado el castillo de Cenicienta y la verdad dice, joder, es que si nos ha inspirado en esto... Perdón, un pequeño detalle. Bueno, pues los que han estado en los parques de Disney lo saben perfectamente, porque es muy curioso. Los castillos recreados que en los parques Disney son trampantojos gigantescos. Sí, claro. Son muy pequeñitos, sí, tienen 23 metros de altura, pero son más altos porque van haciéndose más pequeñas las piezas y van aumentando la altura. Claro. Y luego hay un equilibrio también de engaños en los ángulos y visual, en las luces. Sí, que utiliza cual, hasta para los caminos. Claro, ¿eh? Es un juego absolutamente genial, lo cual es una cosa muy original realmente. Claro. Y este, desde luego, nuestro querido Alcázar de Segovia, obra de Juan II y luego remodelado posteriormente en tiempos de Felipe II, es un modelo que seguramente que formó parte de eso, vamos, de hecho está reconocido, al menos Wikipedia lo reconoce así. Pero yo creo que el más, evidentemente el más emblemático de todos los castillos que ha inspirado a la factoría Disney y a todos sus dibujantes, es este nombre realmente... Neugvastein. Sí, el Neusbaunstein, que significa el nuevo cisne de piedra. Que realmente no tenía este nombre, porque este nombre se hace después de que muriera el creador del castillo, que era el rey loco, era Luis II de Baviera, que además precisamente hay una serie muy antigua que ya supongo que no será nada fácil de encontrar, que ya interpretó en su momento Helmut Berger, en la que, bueno, Helmut Berger también estaba como un cencerro. Entonces interpretó perfectamente el personaje de Luis II de Baviera y ahí te cuenta exactamente cuáles eran sus fantasías a la hora de hacer ese castillo tan absolutamente apoteósico que realmente quería recrear en su cabeza una fantasía medieval tal y como él la veía, porque en el fondo es un castillo que no tiene una componente pragmática, es simplemente estética, pura estética. Es una creación del siglo XIX, claro, y está hecho para que cuadre con las montañas que tiene alrededor y sobre todo para ensalzar su propia visión o su propia sensibilidad de lo que es la experiencia de vivir en un lugar como Baviera, ¿no? Este castillo además es el monumento más fotografiado de Alemania, al que todo el mundo va. Uno de los lugares más visitados, indudablemente. Pero hay otros que son menos conocidos. Hay otros que son menos conocidos y que también tienen cierta importancia. A mí, por ejemplo, me contaron que el Palacio Episcopal de los de Astorga, también inspiró, que es de Gaudí, también inspiró en parte a los dibujantes, no tanto a Walt Disney como a sus dibujantes, para ese tipo de tejado que también lo vamos a encontrar en forma cuadrada, no redonda, en lugares como el Escorial. ¿Por qué? Porque era el tejado de Flandes. de alguna manera que inspira a todos los arquitectos, que es el tejado de pizarra sobre cono o sobre una estructura piramidal estilizada de alguna manera. En cualquier caso, es una maravilla, porque luego además pues hay otros elementos que pueden hacerlo, pues no sé, como Fontainebleau o algunos otros sitios. Que en Francia, por ejemplo, la mayoría de los palacios que hay alrededor del Loira, que también tienen elementos que han inspirado a todos los dibujantes y a todos los creadores de la factoría Disney. Desde luego, está claro que tenían lugares donde poder inspirarse y que no fuera humo de pagas. Pero un detalle que conoce poca gente es la gran influencia que tuvo sobre Walt Disney el Bosco. Ese sí que no le conoce prácticamente nadie. Y sin embargo, sí aparece el Bosco en la obra de los dibujantes de Walt Disney. Vuelvo a decir, si no sé exactamente si en el propio Walt Disney o en el estilo de dibujo que se pretendió, que estaba literalmente copiado de grandes reproducciones que se hacían del Jardín de las Delicias y de otros cuadros del Bosco, en grande, buscando no la imagen, sino la técnica. Y la influencia de Dalí, no lo olvides, que sí, también trabajó con él, sí, y Dalí tenía ese concepto surrealista. Hicieron una película juntos, a eso me refiero, que no me extrañaría que Dalí influyera mucho más que el Bosco en esta concepción. Hombre, no cabe duda que estos dos lugares, básicamente, que has comentado, tanto el Alcázar como el castillo de Neuschwanstein, son... Neuschwanstein. Bueno, ¿cómo se pronuncie? Me está recordando esto al jovencito Frankenstein. Neuschwanstein. Ahora, Neuschwanstein. Diría alguien, pero mira, fíjate, yo tengo una anécdota allí, porque curiosamente, pues yo tenía unos 19 años, estuvimos... en aquella época yo estaba en un coro de la Coral San Ignacio, y estamos en lo que era la Europa Cantat, dando giras de conciertos de coros juveniles, etcétera, por Alemania. Y recuerdo que, aparte de los conciertos que estábamos llevando, fuimos a visitar, como no, porque estábamos en la zona de Baviera, estábamos en München, en Múnich, en Bad Oberdorf, etcétera. Y fuimos a visitarlo. Evidentemente, cuando estábamos visitándolo, en la parte de arriba, que incluso es la sala más grande de todo el castillo, es la sala de los cantores, lo que le llaman la sala de música. Y cuando estábamos allí y se enteraron que veníamos, imagínate, toda una caterva de unos 30 y pico mozos y mozas, pues se enteraron que estábamos ahí por el tema de Europa Cantada y nos solicitaron ellos mismos y la gente, y estuvimos cantando en esa sala de los cantores. Y es además una sala, fijaros, muy curiosa, porque gran parte de las pinturas y de los murales que hay allí tienen muchas referencias, por ejemplo, a Lohengrin o a todo lo que es la leyenda del Parsifal. Entonces, os podéis imaginar, es la parte de arriba, esa parte triangular que todos vemos en las fotografías, y que indudablemente, es identificable 100% con ese castillo de Cenicienta, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres aportar algo más, Maese. No, yo creo que hemos desvelado de alguna manera todas las referencias, el skyline, las fuentes de inspiración. Ahora mismo, por ejemplo, sé que Pixar ha decidido recrear paisajes españoles en su próxima película, y hay algunos que son evidentemente españoles ya en algunas de las películas que se hicieron en su momento. No olvidemos que la Disney no solamente ha hecho películas de animación, también ha hecho películas con seres vivos y mezclando cosas. Y que ha utilizado muchos paisajes que son perfectamente extrapolables a cualquier cosa que uno se puede encontrar. Roger Rabbit, por ejemplo, ahí cuando se mezclan las dos grandes compañías para hacer lo que hicieron. Ahí también hay un mito erótico, o más de uno. Pues sí. Bueno, vamos a entrar en el Filandón. Sí. Escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Comienza El Filandón. Las 10:35 de la noche y empezamos con El Filandón dando paso a, y invitando a nuestra... A nuestra invitada, valga la redundancia, Pepa Yausás, que si no me equivoco se encuentra ya al otro lado del teléfono. Muy buenas noches, Pepa. Muy buenas y fantasiosas noches. Os veo a todos muy fans, ¿eh? Hombre, por supuesto. ¿Quién no? ¿Cómo no? Disney no tiene secretos para nosotros, Pepa. Bueno. Bueno, yo espero no decepcionar a nadie, ¿eh? Porque bueno, a lo mejor mi visión de Disney no es tan fantástica como la que oigo por aquí. Nada, solamente podrías decir a Juan Ignacio, que le conoció en vida de cuando eran jovencillos. Bueno, antes de nada, dejar que presente a Pepa. Es analista de comunicación audiovisual, guionista, escritora, profesora de narrativa visual y guión cinematográfico en varias escuelas, colabora con la página web Big Cartoon, la mayor base de datos del mundo del entorno de la animación, y es especialista en cuentos de hadas y contenidos simbólicos de las narraciones de ficción. Además, en la actualidad está preparando un libro sobre esa primera etapa de Walt Disney, desde sus inicios hasta el estreno de Blancanieves. Bueno, sobre todo y antes de nada, pues bienvenida a esta escóbula de la brújula mágica de esta noche. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Oye, antes que nada, pediros a todos disculpas y sobre todo a las personas que nos están oyendo por si acaso en algún momento este invento se nos corta, porque os llamo desde un poquito lejos y a lo mejor pasa, pero que no cunda el pánico, que vuelvo enseguida, ¿eh? Bueno, nos llama desde la ciudad de la luz, la ciudad del amor. Bueno, una de las ciudades también de Walt Disney. También. Porque aparece en un montón de sus películas. Oh, París, París. Bueno, me gustaría comenzar, Pepa, por esos orígenes de Walt Disney, ¿no? Porque siempre ha habido ese misterio, esa duda, porque muchos dicen que nació en España, para ser más exactos, en Andalucía y en una localidad en Mojácar. ¿Qué se sabe de eso? Porque ¿existe partida de nacimiento, no existe partida de nacimiento? ¿Qué hay de realidad en todo ello? Es increíble cómo las leyendas urbanas tienen vida propia y alcanzan dimensiones inconmensurables. No, yo siento decepcionaros muchísimo a todos, pero Walt Disney no es español. No tiene más relación con España que algunos escarceos cuando venía a ver a Dalí y poco más. La historia que creo yo, que como ya sabéis todos, empieza con la famosa revista Primer Plano en el año 42. En el año 40, si voy mal. Hablo de memoria, o sea que en algún momento me puedo equivocar con las fechas. Exactamente con el número 2 de la revista Primer Plano. La revista Primer Plano es una revista que el imaginario franquista diseña siguiendo los pasos de su amigo Mussolini y de su amigo Hitler, que manejan estupendamente bien los medios de comunicación y que además Franco sabe que tiene una mina de oro con el cine. Franco tiene un grandísimo problema con el cine americano. Y es que desde el punto de vista ideológico, además todos los censores, sabéis que montó todo un organismo para el tema de la censura, todo el mundo le recomienda, y él lo piensa desde el principio, que el cine americano debe ser bloqueado en España. Pero él tiene un grandísimo problema con este tema. Fíjate, y es que como el cine americano, Corea del Norte. Igual, igual. Le da muchísima pasta, ¿vale? Entonces, él necesita este dinero. Y ahí entramos en toda una serie de contradicciones. Walt Disney, sabéis que en el año 35 hace un viaje por Europa Y no pasa por España. Y no pasa por España, entre otras cosas, no porque en ese momento España estuviera en guerra, que ya lo estaba, sino porque cuando plantean hacer el viaje, su abogado le dice, no vayas, él quería venir a España y a Portugal, pero su abogado le dice, no vayas a España, no hay hoteles de lujo, las carreteras son espantosas, es todo, olvídalo. Y las pensiones te atracan. Sí. Hay bandoleros en la sierra, lo clásico, vamos. Lo mismo que decía Alejandro Dumas. Efectivamente, pues una cosa así. Y entonces Walt Disney se lo salta y se va directamente pues al mundo civilizado, ¿no? Que es pues a Inglaterra, a Francia, Alemania, todas estas cosas. Y una de las cosas que hace es entrevistarse con muchísima gente por donde pasa. Es una especie de reguero de Papá Noel el que va dejando y todo el mundo quiere ver a Walt Disney. Bueno, una de las personas con las que se entrevista es con la hija del duque y su marido. No con Mussolini, con la hija, entre otras cosas. Y así podríamos citar una larga lista. Bueno, esto Franco, una vez que acaba la guerra y se da cuenta de que tiene una mina, lo tiene que explotar de alguna manera. Y además, tengo que confesaros, esto os va a hacer mucha gracia, porque no solo a Franco, sabéis que a todos los dictadores les encanta Disney, al de Corea del Norte también. Bueno, al de Corea del Norte, sí. Disney, menos, y todo tipo de películas, Rambo, todas las películas eróticas. Menos el cine todas. Que hacen ellos, le gusta todo. Bueno, a Franco le encantaba Walt Disney, que decían que tenía una copia firmada por Walt Disney de su propia mano de La Cenicienta, que era su película favorita, tengo que decir. Perdona, hay un hecho que es cierto, y es que en la España arruinada de la posguerra, que estaba hecha polvo después de la Guerra Civil, España invirtió una auténtica fortuna, pero una fortuna de la época, en hacer la primera película española de dibujos animados en color, que fue Garbancito de la Mancha, que es correcto. Un estilo Disney completo y que valió, correcto. Vamos, se arruinaron con ella. Absolutamente cierto, completamente correcto es el dato. Bueno, a lo que íbamos. El caso es que Franco pone en marcha toda esta película, que se pone en marcha desde el ministerio, para darle publicidad al asunto. Walt Disney no ha pasado por aquí, no va a pasar, y esto a mí me recuerda un poco aquello de la película, ¿os acordáis? Que tienen que venir los americanos y nunca llegan. Bueno, pues claro, por bienvenido marcha... Mr. Marshall, claro. Efectivamente. Vienen a España gordos y sanos. ¡Americano! El caso es que se pone en marcha este bulo, que luego tiene a lo largo de los años tiene repercusión en varios escritores. Mosley, cuando escribe la biografía de Disney en el año 90, entre varias que escribe, se hace repercusión del hecho. El Mark Elliott, que es el que escribe esta biografía del príncipe oscuro, del príncipe negro de Hollywood, también se hace eco de ella, y así una detrás de otra. A mí lo que más me divierte de esta historia es que cuando tú te pones a investigar la leyenda en sí misma, o sea, pues lo que se ha dicho en España, lo que ha dicho Iker Jiménez, lo que ha dicho Soler, que es este chico que hizo, no sé si sabéis, este documental que hizo de Disney a través del espejo, donde habla el famoso Tito del Amo, que es este fotógrafo que, por cierto, vino con el tema de Almería y con lo de las bombas, y que tiene un reportaje fotográfico muy interesante. Bueno, cuando tú te pones a estudiarlas, es divertidísimo, porque ni siquiera entre ellas se ponen de acuerdo. Ni siquiera los propios autores, cuando se ponen a hablar, se ponen de acuerdo en lo que dicen. Y no, la respuesta es no. De hecho, todo el mundo utiliza Primer Plano como la revista para justificar el dato, y yo he llegado a la conclusión de que nadie se ha leído la revista Primer Plano. Porque lo que la revista Primer Plano dice no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice la leyenda urbana. Que es que, por ejemplo, la famosa madre de Disney, como sabéis, se supone que se fue a América por la vergüenza de haberse quedado embarazada en la España de la época y no podía tener un hijo, madre soltera. La revista Primer Plano deja claro, clarísimo, que esta señora estaba casada, casadísima. Sí, bueno, la otra parte de la leyenda es la que los padres, en un viaje que hicieron a España, pues que su madre, vamos, de hecho, daría luz en ese periodo, durante ese viaje, al llegar aquí a España, para ser más exactos, ahí en Mojácar. El problema es que hay tantas versiones de la leyenda, David, que podríamos hacer enciclopedias enteras solo versionando la misma leyenda. Oye, ¿y entonces qué pasa con esa partida de nacimiento? Ay, esto os va a encantar. Esto os va a encantar porque además tenemos dos abogados por falta de uno en el programa, ¿no? Sí. Y además han trabajado en la administración pública. Bueno, hay un dato curioso. Ahora te voy a contar una cosa, Carlos, que te va a encantar como historiador. Vosotros como historiadores sabéis que el tema de los registros civiles en Europa es una cosa que no empieza hasta después de la Revolución Francesa, que antes lo hacían las iglesias. Exacto, es codificación moderna, sí. Efectivamente, porque todo el mundo cree que es una cosa que ha pasado siempre. No, tiene 4 días. En España, de hecho, si no recuerdo mal, es a partir del 1841 que empiezan a funcionar los registros civiles, o sea, antes de ayer. Bueno, en el 1900 y en el 1901, fecha en la que nace Disney, en el estado de Illinois, y mucho menos en la ciudad de Chicago, no hay obligación legal de registrar a tus hijos. No la hay. Vamos a ver, los americanos todavía siguen sin tener carnet de identidad, es obvio. Claro, eso es que son muy cuidadosos con sus libertades cívicas. No, ahora los registros funcionan, obviamente, pero es verdad que el sistema es diferente. Sí, sobre todo por el tema terrorista. No, pero me refiero el que es, bueno, sobre todo por el tema de la nacionalidad, que es muy interesante ese asunto. Pero claro. Es que la falsificación y la obtención de nacionalidad americana, si un sistema de registros muy definido, generaría para el país un problema enorme. No, pero en realidad es cierto que aparte del, hay registros de Disney, como sabes perfectamente, de su colegio, cuando se trasladó con sus padres a Missouri, pues se conoce toda su vida perfectamente. O sea, lo de la leyenda urbana yo tampoco he entendido cómo puede tener, no tiene ni pies ni cabeza, pero sobre todo hay una cosa muy, muy importante, y es que aunque tú no tengas un registro civil como tal, lo que sí que tienes es un montón de documentos que te prueban el nacimiento de una manera u otra, porque luego tú obtienes un montón de derechos a partir de del hecho de ser, en el caso de Disney, americano, en el caso de ser español, ciudadano español. Por ejemplo, me parece una chorrada, es decir, una de las anotaciones fundamentales de los registros españoles es la mili, el servicio militar. Efectivamente, completamente cierto. Lo que te como amante que eres de América y como historiador, ya verás cómo lo vas a investigar, es que lo que la inmensa mayoría no sabe es que este misterio de la partida de nacimiento que no tiene Disney, no la tiene sí, Disney. Sí, sí, eso es normal, no, ni, no es raro. Ni, ojo al dato, 43 millones más de americanos. O sea, que Walt Disney no tenga partida de nacimiento, lejos de ser un misterio, es lo más normal en la época. 43 millones de americanos de aquella fecha, casi un tercio de la población en el momento, no tenía partida de nacimiento. O sea, de misterio, nada. Siento decepcionaros. Pero, Pepa, es más, en el año 40, que esto es lo que le va a gustar a Carlos, búscalo y descubrirás que se produjo una cosa que se llamó la crisis de las partidas de nacimiento. Porque con el tema de la Segunda Guerra Mundial, la gente efectivamente tenía que demostrar su nacionalidad. Y se encontraron que tenían un tercio de la población que no tenía partida de nacimiento y se armó la de Dios es Cristo. Pero lo que cuentan, Pepa, la leyenda urbana, por seguir con esa, es que precisamente en ese año, cuentan que en Mojácar, en 1940, tres hombres que iban trajeados, sí, visitan el pueblo, buscan la partida de nacimiento de José Guirao Zamora. ¿Existe este personaje? Pero el problema, amigo mío, es que dicen que llegó... ¿Quién lo dice? Porque tú puedes contar misa, pero estos tres hombres, yo esta parte de la leyenda no sé de dónde sale, porque insisto, si tú te coges la revista Primer Plano, que la tengo aquí, y voy a leeros literalmente cómo inicia la revista, dice: hace algún tiempo el cura párroco de Mojácar recibió de Estados Unidos una carta que fue sensacional para la vida en tono menor de aquel pueblo. Se pedía en esa carta la partida de nacimiento de José Guirao Zamora, bautizado en el pueblo de Guazamara en el año 1901, y esta carta, que la revolución ha hecho desaparecer, la firmaba Walt Disney. A las pocas semanas de enviar la documentación, ningún sitio habla de hombres de negro. Lo que dice es que Walt Disney escribió habla una de carta... hombres trajeados. Trajeados, que bueno, era más o menos lo mismo de extraterrestre. En el año 40 la zona, pero... El cura se supone que mandó la partida de nacimiento, que debió de mandar la original, por lo que se entiende, y nunca más se supo. Bueno, pero por un poco de dinero se hace cualquier cosa. Sí. Bueno, se ha comentado que el propio Walt Disney, cuando se enteró de la leyenda urbana, mandó a alguien a ver qué es lo que había detrás. Bueno, sí, pero claro, es verdad, pero que el propio Disney llega a decir a Salvador Dalí en uno de sus encuentros que mis orígenes están en Andalucía. ¿Le dice eso o no? ¿O también es una leyenda urbana? Porque no, eso es lo que intentan un poco aseverar para confirmar que él tenía orígenes andaluces. No, la respuesta es no, no es cierto. Y además, si seguís leyendo la revista Pueblo, veréis que dice que en el 1903 el matrimonio de Guirao y Zamora se van a Missouri donde dan al niño en adopción. No, miento, lo que dice es que se mueren allí y entonces los Disney, por lástima, adoptan al niño de los dos muertitos. Solo hay un problema, y es que Disney no llega a Missouri hasta 1906. Y ahí hay fotos ya de él, por cierto. Hombre, claro, a ver, sí, repartió periódicos, hay fotografías de niño. Ahí tenemos toda la documentación del mundo que queráis y más. Y luego, por ejemplo, a mí me hace mucha documental este que hace Eduardo Soler de Disney a través del espejo, que es el famoso El Amo, que se supone que es el testigo principal, que él perjura que fue amigo íntimo, poco menos que íntimo de Disney. Quería en la calle. Vivía en la casa de enfrente del amigo Disney, que este también sale en el documental de Iker Jiménez. A ver, él dice literalmente que en el 1948 él vivía en la casa de enfrente de Disney en Carrollwood. Esta frase, que fijaros si es corta, tiene dos graves inconvenientes. Uno, Walt Disney en 1948 no vivía en Carrollwood. Punto número uno. Sí. Punto número dos, él puede decir lo de Carrollwood en España, porque si lo dice en América, evidentemente todo el mundo se ríe. ¿Por qué? Porque en España nadie sabe lo que es Carrollwood. Cuando en 1950 Disney se traslada a vivir a Carrollwood, es cuando construye ese famoso tren, y lo que tiene es lo que se llama una mega mansión. Carrollwood es una zona donde viven las estrellas. Ya. Solo las estrellas. O sea, cuando hablo de megamansión no es una metáfora, es como se llama en arquitectura. Para que os hagáis una idea, los vecinos de Disney en esta época, os cito solo algunos nombres para que os hagáis una idea de la situación. Son Humphrey Bogart y Lauren Bacall, son Barbara Stanwyck, Robert Taylor, Frank Sinatra, Gary Cooper... Y Tony Del Amo, que es un señor que tiene un chiringuito en Mojácar, vivía en la calle de enfrente. Bueno, Pepa, si te parece, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Lo de Mojácar ya ha quedado claro. Y vamos a escuchar una música que nos va a dar pie al siguiente tema. Porque si hemos hablado del nacimiento, vayamos ahora al otro extremo de la vida, a la muerte de Walt Disney, porque sí que existen una serie de leyendas que circulan alrededor de este creador de mundos y de fantasías que era Walt Disney, que padeció un cáncer de pulmón y que, bueno, pues dicen que el 15 de diciembre del 1966 falleció, o cuanto menos... Algunos aseguran que su cuerpo fue criogenizado, es decir, congelado. Digo esta música porque esta música, precisamente, si no me equivoco, Pepa, fue utilizada, era uno de sus temas favoritos y fue utilizada para su entierro. Era su tema favorito, era la canción que más le gustaba del mundo a Disney, era esta canción, Feed the Beast, y efectivamente se utilizó en su entierro, que fue absolutamente privado, solo asistió la familia porque así lo había querido él. Déjame apuntar una cosilla, este tema, que es de, por supuesto, de Cenicienta... De Mary Poppins, perdón, que es un sueño, es un deseo que hace tu corazón. Cuanto menos es bonito, ¿no?, el tema. Y además, un tema que sobre que lo que él girará a lo largo de toda su carrera, los sueños. Bueno, en realidad este tema tiene un significado profundo un poco diferente. Y para Disney en concreto tenía una significación muy específica. Y además habría que conocer muy bien el personaje de Disney para llegar a entenderlo. Porque para él este tema resumía un poco la misión. Si queréis decirlo así, es un tema que habla más bien de la misericordia, de alimentar a los pajaritos. Qué poco cuesta, ¿no?, comprarme un trozo de pan y por unas monedas podréis dar de comer a quien lo necesita. Claro, claro. Y esto es lo que él sentía. Claro, yo me he equivocado de tema. Este es Feed the Bears. O sea, alimenta a los pájaros. Yo decía, no me está encajando nada, evidentemente. Y tu Pepa no me corregías, por Dios. Pues sí, ha dicho Feed the Bears. Sí. Pero en su momento, o sea, yo diciendo ahí el sueño, que era la anterior canción, claro, evidentemente. Claro. De todas maneras, tengo que decir que, en contra de lo que pueda parecer, Disney no hizo tantos sueños realidad como la gente se imagina. Se le quedaron muchos sueños en el tintero. Bueno, murió joven relativamente. Sí, claro, murió. También, y con muchos proyectos. Hay una cosa que quería comentar, porque es una de las cosas más desconocidas de Disney. Disney pertenecía a una orden secreta, a una comunidad de rito masónico, que era la Orden de Mollet. Él reconoció, o sea, nunca lo negó. Además, dijo que cuando él era joven tuvo una influencia enorme en su vida y le estuvo siempre muy agradecido a las enseñanzas que recibió allí como iniciado de esta curiosa orden. Digo de rito masónico porque no era una masonería en el sentido clásico, sino que era un elemento inspirador. Entonces quería comentarlo porque es muy curioso, porque cuando estaba investigando sobre mirando un poquito sobre la Orden de Mollet, que por cierto no tiene presencia en España, la bandera, bueno, el escudo, que va dentro del escudo principal, es idéntico a la bandera de la Unión Europea, pero con una media luna de color dorado en el medio, lo cual no deja de ser curioso, y tiene 10 estrellas que representan a las 7 virtudes y a las 3 libertades. Y es que si las leemos, es sorprendente, porque parece una especie como de declaración de principios del contenido de sus películas. Fijaros, ¿eh? Las siete virtudes son el amor filial, la reverencia por las cosas sagradas, la cortesía, el compañerismo, la fidelidad, la pureza y el patriotismo. Y las 3 libertades son la civil, la de culto y la intelectual. Si eso no es un esquema de una película Disney... Claro, su influencia, ¿no? La Orden de Mollet no es una orden masónica. No, claro que no, es el rito solamente lo que es masón. La funda un masón, es eso cierto. Sí, efectivamente, sí. Y Disney solo estuvo en la orden durante su juventud. Claro, es que se ingresa entre los 12 y los 21, si no, no puedes formar parte. Claro, partir de los 21 ya no puedes formar parte. Este es el tema. Otro dato que os gustará saber, que os divertirá, es que en los famosos archivos del FBI, de los que hablaremos más tarde, me imagino que también seguro preguntaréis sobre el tema. Sí, pero tendremos que ir abreviando para que no se nos escape el tiempo, ¿eh? Por eso. Bueno, pues cuando tú te pones a leer los archivos del FBI, la primera página en la que se nombra a Disney es del año 1936. Este año... Mal año para España. Sí. Se le... A Hoover, nuestro querido amigo Hoover, diciéndole que ese día, por fin, le están enviando las cartas con las huellas digitales de Walt Disney. Sí, parece que se está cortando la comunicación. Vamos a ver si podemos rescatarla. No sé si... Sí. Pepa... He vuelto. Vuelves. Vuelves a medias. Esa conexión. He vuelto. Este es el Walt Disney, que no le está gustando nada el tema, ¿eh? Sí, luego hablaremos del fantasma de Walt Disney, que también tiene los... Y de los fantasmas de Disneylandia, que son otros. También. ¿Me oís ahora? Sí, un poco entrecortado, pero bueno, continúa. Bueno. En el año 36, Hoover le escribe a Walt Disney para decirle que tienen sus huellas y que lo tienen identificado para su seguridad, y queda claro en esta ficha que sus huellas las han recogido en la Conferencia Nacional de la Orden de Mollet, donde Walt Disney ha ido a recibir un título honorífico. Por si alguien tiene dudas. Quiero decir, esto lo puedes leer en el... No, pero en el propio Disney lo reconoció, nunca lo negó. Claro. Además, sí, no tenía ningún problema. Es más, sabéis que Mickey Mouse está condecorado por la orden. Sí. Bueno, pero Disney era muy amigo de Hoover, ¿no? Bueno, colaboró con el FBI mucho. Aparte, era muy anticomunista. Es que Pepa no lo dijo, pero hemos comentado antes el caso de la huelga del 37, que realmente para él fue un golpe porque la opinión pública se le colocó en contra. Pero sí que es verdad que aunque... Por ejemplo, en mi caso pienso, viendo lo que he leído, que no era fascista ni nazi ni nada parecido, porque de hecho además colaboró plenamente con el gobierno norteamericano durante la guerra, lo que sí que es verdad es que era un profundo anticomunista y colaboró mucho en la caza de brujas en los años 40, eso es evidente. Otra cosa es si actuó como agente del FBI o no, que eso supongo que sería más discutible, no lo sé realmente. ¿Tú qué dices, Pepa? ¿Colaboró o no? No es discutible, quiero decir... Colaboró directamente, ¿no? Creo que se ha desclasificado además esa información. Esto es absolutamente cierto y es muy fácil, quiero decir, en la página web del FBI lo podéis comprobar. Pero es verdad que todo el mundo decía que como amigo era magnífico, pero como enemigo era terrorífico. Sí. Disney es una... A ver, el personaje real no tiene absolutamente nada que ver con el imaginario, nada. De hecho, esto lo dice él mismo. Él mismo en el año 65 dice que hay dos Walt Disneys. Él dice, está Walt Disney y Walt Disney no fuma. Yo sí fumo. Walt Disney no bebe. Yo sí bebo. Hay dos y no la misma persona. Ya, y es un que él mismo de construir a lo largo de toda su vida, y lo tiene claro desde los inicios, ¿eh? O sea, en el año 30 él ya tiene claro que tiene que hacer una campaña de publicidad y construye un mito que no tiene nada que ver con el personaje real. Y esa es una de las grandes dificultades al investigarlo, ¿sabes? Que tropiezas todo el tiempo con el imaginado, que no tiene nada que ver con el real. Ya. Otra de las claves, hablando de dentro de su hipotética relación, en algunos casos que mucha gente se le ha dado, evidentemente, incluso que hasta era masón, aquí ya lo hemos desmentido. No, masón no, era de un orden de rito masón. Sí, pero él no era masón, no, por eso digo que mucha gente cree que él era masón. Otra de las, digamos, esos misterios relacionados un poquitín, hay dos. Por una parte, el Club 33. Sí. El Club 33, que mucha gente cree que es como cuanto menos un club privado de rituales, etcétera, etcétera. Es y sobre el grado 33 también parece influencia masónica. Pero es que el Club 33 se crea cuando ya está muerto Disney. Esa es una de las... Con de lo cual creo que me parece que no formó parte del mismo. No se crea, se le pone el nombre. Se le pone, vale, sí, es verdad. Es Disney lo hace, cuenta con él. Porque no sé si sabéis también que a Disneylandia tenía un sobrenombre incluso antes de la inauguración, pero después de inaugurarla, todo el mundo la llamaba la oficina diplomática más feliz de la Tierra. Claro. Y luego está ese Club 33, que en principio, bueno, pues está, tiene un local físico, que es ahí, sí, está sí, situado sí, sí. En Nueva Orleans, en Disneylandia. En principio en Anaheim, está en el primero, en Anaheim, en el que hace Disney, en Disneylandia, no en Disney World. Ah, o sea, sí, en California. Disneylandia, sí. Está en California, Disney World está en Orlando, está en Florida, está en el primero. Y efectivamente es un sitio que Disney diseña precisamente para recibir a personalidades, porque él ya cuenta que por allí va a pasar todo tipo de gente de alto rango y terriblemente importante que va a necesitar seguridad y que va a querer tener un sitio tranquilo y tomarse una buena copa de coñac. Claro, no porque sé si sabéis que en Disneylandia no se bebe alcohol. Claro, está prohibido, es el único bar, el único lugar dentro de Disneylandia donde se pueden beber bebidas alcohólicas. Efectivamente. ¿Y hay lista de espera en ese club? Sí, que la hay. Es muy difícil entrar. Creo que además ahora ronda la entrada, me parece que son $25,000, y luego no sé si están unos 12,000 que tienes que pagar más cada año por estar. Y tienes que esperar a que hayan vacantes, además. Seguimos con otras de esos nombres claves, ¿no? Porque si por una parte tenemos el Club 33, otros afirman que existe el Club 21. Y eso me parece que ya es más una leyenda urbana. Sí, sí. En Disneylandia a todo el mundo le gusta imaginar cantidad de habitaciones secretas y de pasillos escondidos donde pasan todo tipo de cosas, pero no son más que leyendas urbanas. La única, entre comillas, que no es secreta, pero... ¿estoy aquí? Sí, estás, pero a veces... A veces te vas, vienes, te manifiestas... Es el fantasma de Disney. El único sitio, no es de secreto, pero no es accesible al público, es una magnífica habitación que hay dentro de Castillo, que es el... Lo oímos, Pepa, excesivamente entrecortado. Vamos a ver si podemos solucionar el tema... A ver, Pepa. Sí. ¿Sí? No, parece. Bueno, parece que ahí se ha cortado. Es uno de los de esos mitos, de esas leyendas urbanas, y dentro de esos códigos numéricos. Dentro que... de esos códigos, lo que te iba a decir, aparte del. Bueno, que no es solamente propio de Disney, es propio de mucho, claro, del cine en general. Hay uno que llaman el código Disney también, que se, bueno, además tiene una letra y un número, que es el A113. Sí, claro. Pero está perfectamente explicado lo que es el A113. Sí, claro, exactamente. Pero eso no quiere decir que sea secreto, pero, ni que sea un misterio. No, pero mucha gente no lo sabe. Además, no es que es curioso porque aparece en varias películas. Como o sea, en todas. Hombre, no sé si en todas, pero incluso en las actuales, ya no en solo las de Pixar, las de Pixar yo creo que en casi todas. En casi todas, ¿no? Sí, en Toy Story, en Bichos, en Buscando a Nemo, Los Increíbles, Ratatouille, Wall-E, todas. Siempre aparece un camión, un edificio, un cubo de basura, lo que sea, con el código A113. Y que tiene un es como el ACME de la competencia. ACME en la guardia. Era, la, bueno. Era el número de la clase que se situaba en el Instituto de las Artes de California, me refiero. Claro. Salía pues prácticamente la clase de animación, los artistas. ¿No? Todos habían estudiado, todos los que prácticamente estaban trabajando allí en la Pixar, en Disney, habían estado en esa clase, en ese salón del instituto, el A113. Incluido Tim Burton, también estuvo ahí. O sea, que ya es un poco posterior, pero bueno, aparte de los grandes, ¿no? De John Lasseter, de Bram Beer, tal, Tim Burton estuvo también en ese A113. Y es un guiño, es una especie de guiño, como pues, como lo que tú dices de ACME, o de ciertas marcas que en muchas películas americanas tiene que salir una marca. Porque los teléfonos americanos de películas siempre empiezan por 555. Así que es un detalle muy curioso, fijaros. Ese bueno, de me parece que hemos recuperado la conexión con Pepa Yausás. Pepa, ya estás aquí. Bien. Sí. Venga, sigue, sí. Nos has dejado a media. Y no hay nada peor que nos dejes a media y nos cuentes encima lo del Club 21. Hay una habitación fantástica y maravillosa en el castillo, que solo se abre para determinadas personalidades. Pero es una habitación, diría de hotel, pero es la habitación de la princesa, ¿no? Está así. Esta no es pública, tú no la puedes alquilar. Esa es real, incluso... Es real, incluso, pero ¿qué se pensaba? Se construyó incluso para la familia del hermano de Walt Disney, si no me equivoco, para Roy, ¿puede ser? No, qué va. Disney, no, Roy nunca tuvo casa en Disneylandia. Disney se construyó una casa, un apartamento pequeño para poder estar allí todo el tiempo y después estaba diseñando una señora casa en condiciones, pero no llegó a tiempo, no se acabó antes de que Disney se muriera. Disney se murió y no la llegó a ver acabada. Y esta casa ahora la han convertido en un museo. Y es visitable. Y es visitable. Sí, sí. ¿Y dónde dices que se ve el fantasma? Claro, porque ya que estamos hablando de esa casa, es aquí, es en el donde tenía él, además. Bueno, pero además tiene conductas espectrales, sí, ¿no? Porque siempre hace lo mismo, ¿no? De manera repetitiva. Se sigue repitiendo las cosas. Sí, sí, sí. ¿Dónde estaría? Aparte de ¿dónde hablan? ¿De Disney World o Disneylandia? Donde aparecen otro tipo de fantasmas en las atracciones de los Piratas del Caribe y de la Mansión Encantada. ¿Dónde sería? ¿En qué parque temático? Yo no he sido. Tú no has sido. No. El fantasma de Disney. Esta es una de las historias más bonitas porque hay muchos fantasmas en Disneylandia, pero una de mis favoritas es la primera, la inicial, porque al poco de morir Disney, uno de los... durante la noche hay muchos trabajadores de Disney en Disneylandia y uno de ellos reportó que él, a cierta hora, se apagan todas las luces. Automáticamente todo se desconecta. Y reportó que después de haberse apagado las luces, la luz de la oficina de Walt Disney seguía encendida. Y así una noche y otra noche, y cuando tú vas por la mañana, porque ellos cuentan que esto sigue pasando, que cuando van por la mañana al antiguo despacho, que está como él lo dejó, los papeles están siempre revueltos. De todas formas, esta luz es la que dicen que se mantiene siempre encendida, sí. En el piso superior al parque de bomberos. Sí, ahí es donde él tenía el apartamento. Lo que ocurre es que se supone que es el fantasma de Disney quien la enciende, no es que la tengan ellos. Bueno, estás quitando. No, yo he leído que era... No, entonces... Un detalle importante. Que había una explicación a todo esto, evidentemente, que los trabajadores, él decía para que él quería que su presencia, para que la gente siguiera pensando que él permanecía allí, que esa luz siempre debía estar encendida. No, Disney nunca dijo. Pues si no lo hizo, la idea era bonita. Una cosa solo sobre lo de los parques en sí mismos. Otra cosa de las aportaciones que habitualmente no se le consideran a la Disney como tal y sin embargo lo tiene. Es una revolución en el tema del parque temático moderno, en la forma que él construyó y edificó, ideó el primero de los parques, el de Los Ángeles. Y es que es curioso porque él en principio lo pensó hacer pura y simplemente como una especie de zona de descanso para sus empleados. Sí. Es una cosa aparentemente mucho más modesta y se ha convertido en la práctica en el primero de los grandes parques temáticos del mundo, de los que luego han ido copiando. Otra de las cosas es que la empresa como tal y la compañía ha tenido mucha más ascendencia de lo que habitualmente se reconoce. Yo no estoy muy segura de dónde ha sacado esta información, Carlos. Sí, no es la primera. Las leyendas de que había parques temáticos de ese tipo anterior son falsas. Es que se había inspirado en uno en Argentina, que sea. Todo eso no es real, es el primero del mundo, ¿eh? De ese tipo. No, vamos a ver. Los parques... De este tipo. O sea, de este que tipo, no sea un parque de atracciones. Los famosos Campos Elíseos de finales del 19... No tiene nada que ver. Era, algo y además estaban vinculados... Pero las atracciones. Pero que está vinculado a una compañía, a una empresa, que eso es un negocio. Es una idea totalmente novedosa y original. Bueno, no es que esté vinculado a una compañía. Es que es de la compañía. No, está vinculado a él, a una persona. Esta es la parte de Disney que no conocéis. Uh-huh. O sea, a Disney solo tiene una religión. Y solo hay una cosa que le interesa en el mundo. Y se llama Walt Disney. Y Walt Disney es lo más parecido a Luis XIV, Carlos. Lo más parecido. Bueno, sin peluca. Sí. Luis XIV decía, el estrado soy yo. Uh-huh. Bueno, pues Disney, esta era la idea que él tenía. Una pregunta, ¿nunca intentó entrar en política? ¿Jamás? No, que va, era muy naif. De ahí donde lo ves, era muy naif. El tema participó en política, pero era muy malo, lo hacía muy mal. Pero él sí, él ha pagado campañas. De hecho, el primer anuncio que se hace por televisión de una campaña electoral, que es para Eisenhower, lo hace Disney. Pero hay dos cosas que nos hemos dejado en el tintero. ¿Está criogenizado o no? Segundo, el famoso fantasma. ¿Quién enciende la famosa luz? Va a estar criogenizado, vamos, hombre. ¿Quién enciende la famosa luz? ¿Quién enciende la famosa luz del Parque Bombero? Porque, por cierto, ese detalle de la leyenda urbana de la criogenización es genial. Lo que tiene la cabeza sea para el cuerpo, eso es brutal. Pero luego pegársela es un poco incómodo. Y además que estaría criogenizado debajo, ¿no?, de la atracción de los Piratas del Caribe. Todo depende de a quién le pregunte. Según unas opiniones, está debajo de Epcot esta bola redonda del futuro, sí. Y según otros, está debajo de Piratas del Caribe, que es más romántico. Que ahí es donde dicen que aparecen fantasmas, que te preguntaba, ¿no? Creo que en esa atracción, la mansión embrujada, es donde dice que aparecen este tipo de seres, ¿no? Del niño que llora, el fantasma de un hombre con bastón, cosas de estas. Sí, bueno, es que en la casa embrujada, como tú la llamas, no se llama la mansión embrujada. Sí. Entonces... Bueno, aquí hay una leyenda, porque esta en principio costó mucho poner en marcha esta atracción y se retrasó varias veces. Y entonces empezó a crear la leyenda urbana de que es que lo que habían hecho daba tanto miedo que el día que la probaron una mujer se murió del susto. Ya. Y el fantasma se quedó en la mansión, ¿sabes? Y entonces el fantasma lo ves. Pero no solo eso. Resulta que hay gente que tiene la extraña idea de querer llevar allí las cenizas de sus difuntos. Y que las han vertido. Más de uno, ¿no? Porquería aquello. Como que... Esa es la leyenda. Vamos con otra leyenda y escucha esta música. Let's give the good old White House to Tricky, Wacky, Wicky, Bolshevicky, Mickey Mouse. Ben Bernie and all the lads. Ahí hay una famosa leyenda que es una frase que ya quedó hecha y ahí podíamos enlazarlo con su relación con Mickey Mouse. Ahí la frase decían como, ¿what? ¿No Mickey Mouse? ¿Cuál es esa leyenda popular que surge ahí en la década de los años 30? No sé si nos estás escuchando, Pepa. Me temo que no. No, me parece que se ha cortado. Lo que antes le preguntaba es que sé que en uno de las Haunted House, de estas las casas embrujadas, no sé exactamente cuál de los parques, por lo visto uno sacó un día la pistola y se le iba a pegar tiros a los fantasmas que se supone que están bailando. Entonces, los del parque dijeron que se respetaran esos agujeros de balas y que se quedaran allí, o sea, como un elemento más de la decoración. Sí, no sé. Pero no sé exactamente si es en Orlando o dónde ha sido. O sea, es uno de los parques, desde luego, en el que yo estuve, que es en el de París, eso no estaba. De todas formas, creo que hemos recuperado la conexión con Pepa. Es el problema de hablar desde el más allá. Más allá o si es que a Walt Disney no le están haciendo mucha gracia las cosas. Lo que sí que, bueno, te estaba preguntando por ese Ben Bernie and All the Lads, esa canción canción que dentro de ella aparece una famosa frase que se hizo muy popular en la década de los años 30 del siglo XX, que era ¿What? ¿Not Mickey Mouse? Esa pregunta y enlazarlo con esa relación, porque Walt Disney, su personaje principal, evidentemente era Mickey Mouse, pero incluso él se consideraba, no sé si como una reencarnación, como si fuera su alter ego o qué. Era su alter ego, no es que se considerase, él lo creó adrede. Todo esto nace, habría que explicar la parte de Oswaldo, que también tiene mucho de leyenda. ¿Eh? Es decir, sí. Es que le quitaron a Oswaldo, el pobrecito, y ahora ha recuperado los derechos. Nadie le quitó nada. Siento decepcionaros a todos, porque sé que todo esto, todo el mundo está absolutamente convencido de que le robaron a Oswaldo. Falso, ¿eh? Nadie. Vaya noche que nos estás dando. Bueno, y eso que no hemos dicho nada a favor de Oswaldo. Pues fíjate, yo si vamos a decir a Mortimer, ya no me atrevo. Bueno, entonces, ¿qué pasa no, con. Mortimer no. Ya Mortimer no. No. Entonces, hay que hablar entonces de Iwerks, del otro de su socio. ¿Quién? Iwerks. Pobre Iwerks. Pobre sí. Iwerks, pero es la pregunta, que si Oswaldo era de Iwerks. Sí, claro, Oswaldo y Mickey Mouse los diseñó Iwerks. Claro. Esto sin ningún género de dudas, pero el tema no es este. O sea, él... Lo que quiere decir es... Eso es como si le decimos... Juan Ignacio, diseñanos un ratón. Y Juan Ignacio diseña un ratón. Hombre, yo diseño ratones... Oswaldo, estaba... Sí, uy, uy, parece que te estés ahogando y de repente resucitas. Yo creo que lo hace adrede, ¿eh? ¡Qué suspense! Efectivamente. No, el tema era que se supone que los derechos de Oswaldo se los quitó la Universal. Los derechos de Oswaldo no se los podía quitar la Universal porque Disney estaba trabajando para la Universal y Disney tenía un contrato firmado por él donde quedaba claro, clarísimo, que todos los derechos eran de Universal. Nadie le podía quitar nada porque no era suyo. Él se sintió moralmente robado. Y fue muy divertido porque en un momento dado, Mintz le dijo, yo no sé a qué tanto escándalo y tanta historia con los derechos de Oswaldo, si ni siquiera lo ha dibujado él. Lo había hecho Iwerks. Ya, ya. Y estamos, antes de que se cortara, estabas comentando que evidentemente era un alter ego de Disney, Mickey Mouse. Pero Mickey Mouse pues también ha sido utilizado. Bueno. También tiene, hay innumerables anécdotas, pero una de ellas es que la palabra o las palabras Mickey Mouse fueron utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. El desembarco de Normandía. Sí, claro. Sí, todo... Todo falso. Todo falso. Pues sí, nos estás dando la noche, ¿eh? No sé, sí, bueno, y porque no tenemos tiempo, si no... A ver... Tampoco hubiera sido raro, ¿eh? Al fin y al cabo era un personaje conocido. Sí, no... Claro. Yo creo que Carlos, que además le gustan Operación las cosas Goofy, de guerra, Operación sí. Pluto, esas cosas quedan claro. Siempre bien. Por ejemplo. O en los 12 del patíbulo, cuando usan al pato Donald para marcar la posición que tienen que coger. Bueno, nos estás aquí desterrando un montón de cosas. Vamos con otra de ellas. Por ejemplo, los famosos subterráneos. ¿Existen? ¿No existen? ¿Son solo... digamos, esas redes subterráneas que dicen que están debajo de todos los parques, o cuanto menos el de Disneylandia, y que algunos afirman que es todo un recorrido en el que hay una ciudad entera debajo, con bares, con lugares para cambiarse, etcétera, etcétera. Otros que dicen que es solo un tren para que los... Sí, tú vete. No sigas, David, no sigas, que creo que lo va a desmentir. O sencillamente solo un tren para trasladarse los diferentes figuras, los animadores, y que de repente pues no te encuentres la sirenita en yo qué sé, en tierras de en otro set absolutamente diferente como podía ser Pinocho. Los utilitos efectivamente existen y son simplemente corredores tan grandes como la Disneylandia que tienes encima, donde hay, bueno, pues de todo, desde las tuberías a contenedores, por aquí circula la basura, los personajes, por aquí circula efectivamente todo con la finalidad de que los que estamos arriba no perdamos la magia. ¿Entiendes? Cuando Disney hizo su primer Disneyland, pues estaba allí en el Magic Kingdom y de repente vio pasar un vaquero que iba hacia Frontierland, ¿no? Y dijo, uy, qué mal rollo, si yo estoy aquí con las princesas, esto no pega ni con cola. Y entonces decidió que había que esto había que solucionarlo y los trabajadores tenían que poder moverse sin que se les viera. Y muchísimo más todas las toneladas de basura que se generan, la comida que tiene que llegar a los restaurantes. Disneylandia es una ciudad, ¿eh? Disneylandia es muy grande, mucho, y requiere toneladas y toneladas de cosas que se tienen que mover y que si las vieras perderías la magia. Entonces tú cuando vas a Disneylandia, yo no sé si alguno más aparte de Maese habéis estado allí, cuando vas a Disneylandia no ves nada que no sean sonrisas, colores, maravilla, ¿entiendes? Todo es limpio, todo es perfecto. Es como estar dentro de una de las películas de Disney, que es lo que él quería. O sea, que cuando les dan directamente el vestuario, les dan una bombona con el gas de la risa. Sí. Porque eso también es otra historia. Efectivamente. Además, hay todo un código de comportamiento, de forma de vestirse. Hay millones de pequeños detalles. Un empleado de Disney nunca apuntará nada con un dedo. Si tú le dices, quiero esa figura. Ah, eso es cierto, ¿no? Lo de los códigos de señales que tienen clarísimos de educación, ¿no? Es verdad. Totalmente. Mira, una cosa que es verdad. Oye, y el código, y eso son lo de. Y ese código que existe. Bueno, código. Que cuando dicen, se acerca Andy, los muñecos. Sí, el Andy's coming. Esto que se tira todos al suelo. ¿Los muñecos ¿verdad? Se tienen que tirar al suelo? Esto lo empezaron a hacer al principio. Al principio sí lo hacían. Hasta que se manchaban. Pero el barro y las cosas. No, más que nada es que fue un caos, porque había tantísimos niños diciendo se acerca Andy, se acerca Andy, se acerca Andy, que bueno, no. Para quien no lo sepa, Andy es el niño protagonista, sí. El niño de carne y hueso, por decir de una manera, protagonista de la saga de Toy Story, Toy ¿no? Story, sí. Pero os puedo contar otra anécdota que seguro que no la sabéis. Que, bueno, después del tema de la huelga, Disney, que tenéis esta idea de ser maravilloso, era un jefe bastante dificilito de llevar. Acabo de decir que era un jefe muy duro. Ah, es que yo no estaba. Sí, claro. Hemos dicho que tenía un lado oscuro, ¿eh? Tenía un lado malo, que pagaba muy bien a su gente en los años 30, pero que en los años 30, a pesar de pagarles muy bien, les prohibía sindicarse, que tuvo un enfrentamiento muy serio. Las mujeres no estaban muy contentas con él. Pagaba muy bien a su gente. No. En los años 30 era el que mejor pagaba, claramente. Pagaba bien, sobre todo después de Blancanieves. Pero es que lo curioso es que le enfada mucho la devuelva. Aquí, Carlos, tengo que decirte que tus fuentes no son muy precisas. Tampoco pagaba bien, vaya hombre. No solo no pagaba bien, sino que este gran empresario, que es lo que era, aprovechó muchísimo el tirón de la crisis de después del 29. Y uno de los problemas que tuvo en la huelga es que a la gente que le pagaba una miseria, la mantenía porque, aparte de que estaban haciendo historia, les prometió que les daría beneficios de la Blancanieves, que luego no les dio. Que es por lo que llega la huelga, eso sí, la del 37. La huelga llega por muchas cosas, pero esto es la gota que colma el vaso. Porque además no tenía firmado lo de los contratos, pero así luego despidió a muchos, ¿no? Despidió a todos que habían tomado parte en la huelga. Uh-huh. Despidió, pues mira, llegó a tener cerca de 1.500, no llegaron a las 1.500, pero casi, y se llegó a quedar con 600 y pico. Joder, qué purga. Vale, hay una parte en la que me niego a terminar el filandón o que se nos acabe el tiempo y no tocarla. Y es el tema, digamos, de esas secuencias en las que pueden haber desnudos, en las que se prohíbe o no que a una vaca se les vea los pechos. Las ubres. Ese desnudo famoso. Ese desnudo famoso. Muy adecuada. Sí, sí, se nota que es campestre. Estoy de campo. Ese famoso desnudo de un póster o de una ventana que aparece en Los Rescatadores, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de verdad en todo ello? Bueno, es que estás metiendo muchas cosas. Sí, hombre, claro, porque quiero tocar todas esas partes, anécdotas sexuales que están relacionadas hasta con el polvo mágico de Campanilla. Fíjate tú si es necesario. uy. Vaya pupurri que ha hecho en un momento. Vamos por partes. A ver, los rescatadores, sí, efectivamente es cierto, pero no tiene nada que ver con la compañía. En un momento dado, un empleado cabreado al que han echado ha dicho, sí, te vas a acordar de mí, y se encarga de meter este póster. que efectivamente está, y que a Disney, a la compañía, le cuesta retirar del mercado 3,5 millones de copias de vídeos en los que se había incluido el póster en cuestión. Ya, o sea, que la leyenda de que en el, lo que fue el visionado... Era más chula la leyenda. La leyenda más, que en el visionado el bell frame y dice... No. Todo eso, nada esto, de nada. Qué pena, porque no, era muy bonita la leyenda. Esto es una mezcla de otra leyenda. Sí. Esto es un pupurri que habéis hecho. Se cuenta que Walt Disney en un año después de la Blancanieves, no me acuerdo si su 40 cumpleaños, en uno, da igual, Roy le dice a los empleados, oye, vamos chicos, vamos a hacer algo especial por el cumpleaños del Uncle Walt, porque había que llamarlo tío Walt. Y dicen, sí, no hay ningún problema. Y entonces dice, bueno, pues hacer lo que queráis, montamos una fiesta y tal. Y entonces a uno se les ocurre hacer un corto del amigo Mickey Mouse y la amiga Minnie Mouse pegando el polvo del millón. Y hacer el corto. Hombre, pero eso no es un frame, ¿eh? No, pero esto es para una fiesta privada entre ellos. Esto nunca vio la luz. Entonces se lo ponen. Y aquel, ¡oh, qué bueno! El tío Wall allí mirando, ¡qué divertido, qué gracioso, qué bien hecho está! ¿Quién lo ha hecho? ¡Es fantástico! Y entonces se levantan aquellos dos, pues lo hemos hecho nosotros. Vale, muy bien, ya podéis coger los trastos y largaros. Estáis en la calle, ¿no? Qué poco sentido del humor. Sí, la verdad. Sí. Y automáticamente recogió todas las copias, por supuesto. Tenéis que saber que una cosa que sí es cierta es que tenía una memoria de elefante. Tenía una memoria prodigiosa y no perdonaba ni una. Jamás se le olvidaba nada. Vaya. Nada. Ya. Bueno. ¿Y lo del Rey León, la palabra ses, esa que aparece? No. Todo esto. Mira, igual que no hay peor ciego que el que no quiere ver, tampoco hay mejor que el que quiere ver. Claro, eso en realidad, la otra versión o la explicación formal que yo he escuchado es la que realmente no es sex, sino SFX, que es efectos especiales. Pero... Bueno, lo que quieras ver, la verdad es que... No, que incluso, vamos, sí, los sí, propios sí. dibujantes lo hicieron sí, a propósito lo como... Lo han explicado así, es verdad, que no aparece la palabra ser, sino eso, efectos especiales en esa especie de constelación, ¿no? Pero bueno, a saber, ¿no? A lo mejor era una paridolia. Las tetas de la vaca, que se nos queden. Sí. Vamos a ver, este es otro tema diferente. Esto es una parte... Tendríais que hacer un programa de los inicios del cine mudo, que es apasionante. En el año 32 o 34, lo digo de memoria, después de una serie de sucesos, está empezando a surgir el Star System en Hollywood y empiezan a... Las estrellas empiezan a pasar todo tipo de desastres, drogas, asesinatos, follones varios, y la cosa se pone muy mal. Y entonces en Hollywood se decide que hay que asentar un código de conducta y se establece el famoso código Hays, que es un código de censura que se establece en Hollywood desde dentro y que decide lo que puede verse y lo que no puede verse y lo que es apto y lo que no es apto. Y entre otras cosas decide que a partir de ahora no se pueden, en los dibujos animados, no se pueden seguir sacando vacas a las que se les vean las urbes. Ya. Uy, las ubres. Las ubres. Se le ve a Londres y París, que no se puede. Y lo primero que hace el código Hays es censurar a Clarabel, que es la vaca de Disney. ¿Por qué? Porque así el resto de cartoons seguirán el ejemplo de Disney. Y entonces a la vaca Clarabel se le ponen unas falditas. Pero esto es, en el año 32, es un problema totalmente distinto. Claro, porque incluso, bueno, ya estamos hablando mucho más tarde, ya estamos hablando con ese resurgir, una de las películas de las que antes al principio mencionaba Carlos, que fue el resurgir tras unos años malos con La Sirenita. Y es curioso que en lo que podría ser el póster o la portada de lo que es la película de La Sirenita, en la que aparece ese castillo al fondo, una de las torres, vamos, es que es un miembro masculino, es un pene como una de las torres del castillo del fondo. Eso también, o sea, es un producto casual, bueno, aunque la casualidad, vista la imagen, no hay mucho que imaginar. Eso fue cierto, se rumoreó incluso que el dibujante fue despedido, etcétera, etcétera, y que tuvieron que hacer nuevas carátulas. Sí, se hicieron nuevas carátulas por si acaso, porque la compañía hay ciertas cosas que no se las puede permitir. Entonces, en determinados, si la cosa llega a cierto nivel, ya ni se plantean si es verdad o si no es verdad, la corrigen y punto. Directamente, ¿no? Sí, por lo que puede ver, follones que... Bueno, ¿y Pepa? Sí, Pepa, no sabemos si otra vez Walt Disney no está muy contento con el tema. ¿Sí? Sí, yo estoy aquí. Ah, estás. Vale. No, es que a momentos no, a ratos no. De todas maneras, si querías apuntar algo, sí, Jesús. Sí, digo, en esta noche que estamos aquí desmitificando, porque es un poco el objetivo, ¿no?, del programa, la cantidad de leyendas urbanas y de rumores que se han dicho sobre Walt Disney, y que menos que una experta como tú pues vayas diciendo lo que hay de verdad y mentira, porque son cosas que están ahí en las redes sociales y que mucha gente pues va transmitiendo, ¿no?, de una forma o de otra. Por eso yo creo que es bueno y esclarecedor este programa. Pero ya como estamos un poco llegando al final del Filandón, sí me interesaría saber si esas últimas palabras y enigmáticas palabras escritas por Walt Disney son verdad, ese Kurt Russell o Kurt Russell. ¿Tú qué opinas? No, tampoco. Tampoco, ¿ves? A ver, no. Cuando Disney sale de su despacho el último día, Disney sale en principio para ir al médico a revisarse una antigua lesión que se hizo en el año 38, si no voy mal, ¿eh? Y él, bueno, ya harto, Disney, tenéis que saber que vivía sometido a un... Nos has dejado así. Aún. Estaba sometido a un... Bueno, me imagino que estará refiriéndose a que ya tenía un cáncer de pulmón y que evidentemente pues estaba con continuas revisiones, ¿no? Claro, lo que dice la leyenda urbana, hasta que venga Pepa ya usas, la leyenda urbana es que él dejó escritas unas palabras, unas enigmáticas palabras, donde ponía Kurt Russell o Kurt Russell, que en definitiva se estaba refiriendo a ese actor que todavía era jovencillo y que parece que quedó prendado, no desde un punto de vista sexual y emocional, sino por las dotes interpretativas que tenía. Entonces llamaba mucho la atención que el último nombre que aparece descrito en esta nota que hace Walt Disney sea ni más ni menos que la de un actor que por entonces no era demasiado conocido, y estamos hablando del año 66. De ahí un poco esa leyenda urbana de por qué esto ocurre y si era verdad y no era verdad esa anotación, ¿no? Entonces, bueno, por eso era un poco lo que le comentara Pepa, pero no sé si al final ha podido venir para poder transmitir y despedirla, ¿no?, en este Filandón. No, todavía no. Lo que sí que me gustaría que, vamos, no terminar el Filandón sin poner una parte, porque si estamos hablando de, me dicen desde control, Víctor me dice que ya tenemos dolor, ahí a Pepa. Dolor, que tenía mucho dolor. Mucho dolor. Lo que hemos interpretado aquí, madre mía. Bueno, lo que te has perdido. No, vivía sometido al dolor, ¿eh? Disney sufría muchísimo, tenía muchísimos dolores, y al final él lo que entra en el hospital es para que le operen de la columna. Lo que ocurre es que al entrar le descubren el cáncer y ya no vuelve a salir. Bueno, sale para ir a celebrar a su casa Acción de Gracias. Sí. Ya vuelve a entrar y ya no volverá a salir. Y ya vuelve a salir cuando le criogenizan, ¿no? Pero cuando le quitan la cabeza, que eso es muy importante. Y esa es la otra. Esa es la otra leyenda. Lo que me parece... Sí. Entonces, él cuando se va encima de su despacho, deja sus últimos notas de trabajo. Y en esas notas aparece el nombre de Kurt Russell, que en aquella época trabajaba en una película de Walt Disney. Bueno, en una no, trabajaba en unas cuantas. Ah, sí. Sí. Y mira, la cosa se ha ido liando hasta llegar a que son sus últimas palabras, pero no, para nada. Simplemente es una nota que deja encima de la mesa con su nombre escrito, nada más. Menos mal que no apareció Kurt Russell para decir si había la palabra herencia detrás de su nombre. Y vamos a escuchar, ahora vamos a poner un pequeño corte, porque sí... la figura del ratón Mickey era su alter ego. Las cosas parecía que, bueno, tal vez podían ser diferentes con el pato Donald. De hecho, hay unas, bueno, no sabemos si eso fue propio o si Walt Disney en su momento, porque él estaba vivo, se enteró, pero vamos a poner una grabación, un corte original de un famoso corte en el que, bueno, el pato Donald lucha contra lo que es el mecanismo de un reloj, ¿no? Y en ese mecanismo él dice algo así como fuck you, entre otras cosas, y es decir, jódete o fastidiate, etcétera, etcétera. Luego parece que dicen algunas cosas más. Sí, o jodines, pero, ya, si no, sí, no, sí. De caspicata, nada, ¿no? Pero, si lo sigues degradando. Pero después me parece que incluso el texto continúa. Vamos a escucharlo y tú, Pepa, que creo que sigues ahí, estás, ¿no? Sí, sí, de momento sí, estás, sí. Vale. Nos comentas si fue un montaje o no, o si fue real. Escuchemos las imágenes. Bueno, estas son el, yo creo que el fuck you se ha oído bien, pero ¿esto es real? ¿Fue un montaje que se hizo a posteriori? No, es real. Esto es real. Se y les coló. El montaje a posteriori fue eliminarlo. No, digamos que los estándares estaban más encaminados a cuestiones de sexo, de determinado tipo de violencia, pero esto en la época no les parecía nada del otro jueves. Luego, con el paso de los años, empezó a aparecer una cosa terrible y entonces el doblaje se cambió. Ya. Pero es original. Porque el pato Donald, no sé si sabéis que su existencia se debe a que él es la sombra de Mickey Mouse. El pato Donald nació para que se pudiese expresar todo lo que Mickey Mouse no puede expresar. Mickey Mouse no se cabrea, Mickey Mouse no tiene ataques de rabia, Mickey Mouse no patalea. Para eso está el pato Donald. Ya. Que es el alter ego mío porque siempre está cabreado. Bueno, Pepa, el tiempo se nos, como siempre digo, se nos escapa de las manos, se nos ha ido por completo. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, aunque, bueno, algunos te odiaremos eternamente por aquello de habernos desmitificado algunas cosas y algunas secuencias de Disney, pero muchas gracias por haber estado por aquí, por Escobulandia. A vosotros. Muchas gracias, Pepa. Ha sido una visita fantástica. Hasta pronto. Muchas gracias. Un beso. Hasta cuando queráis. Un beso. Chao. La escóbula de la brújula. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. El laboratorio del imaginante. Y vamos ya con la sección y tenemos ahí a Fernando López del Oso. Muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches, David, y buenas noches. Hola, a todos. Bueno, el tema de hoy, mira que te lo ponemos difícil, ¿eh? Porque hablar del laboratorio del imaginante en un programa sobre el enigma Disney, la verdad es que te ha sido difícil, ¿eh? Pues buscar no, ahí no la tiene... conexión. Fíjate, yo me he de reconocer que me quejé al principio con David y con Jesús, pero luego pensándolo, yo creo que es una de las secciones que tiene más sentido, porque... aunamos las dos cosas, ¿no? De la ciencia y de la forma de contar historias, y yo creo que esas dos facetas en Walt Disney se conjuntaron muy bien. Sí, porque... normal, creí que ibas a hablar de los animales. Sí, esa característica. Porque, bueno, hay una, al principio lo decíamos en el sumario, una de las cosas que, aparte de ser un terrible amante de la naturaleza, él humanizaba a los personajes, pero no solo eso, sino que lo que mucha gente no sabe es que sus primeros Oscars no fueron por las películas de dibujos animados, sino que él hizo documentales. Sí, este tema, el del amor de la naturaleza por parte de Walt Disney es muy manifiesto, ¿no? Porque es verdad que al estudio se le conoce desde el principio, sobre todo por sus dibujos animados, pero en la década de los 50 ganó 10 Oscars, la friolera de 10 Oscars, por una serie de documentales y cortometrajes basados en el mundo animal. Por ejemplo, 6 Oscars de cortometrajes centrados en las focas, castores, pájaros, espacios naturales, otros 2 Oscars de cortometraje documental ambientados uno en Alaska y otro en el Ártico, y por último 2 Oscars más del largometraje documental, uno que se llamaba El desierto viviente y otro La pradera en fuga. Y de hecho se comenta también que el propio Walt Disney pasaba largos espacios de tiempo en espacios naturales observando a los animales, y no solo para aprender a dibujarlos correctamente. De hecho, se sabe también que llevaban animales a los propios estudios para que los dibujantes los pudieran tener de modelos, sino también para ir estudiando esos comportamientos animales y esas relaciones que establecían entre ellos, y quizá para extraer de todo aquello una serie de conclusiones, una serie de ideas que quizá le sirvieron de base para ese enorme éxito internacional que él tuvo. Claro, porque él, bueno, una de las cosas que él hacía y fundamental, aparte de estudiar a los animales, de estudiar su comportamiento y la relación entre ellos y tal, lo que hacía que fueran mucho más cercanos a todos nosotros y a todos los niños, evidentemente, era humanizarlos. Claro, la verdad es que tiene dos formas de tratar a los animales, ¿no? Por un lado están los animales humanizados, que son los que podemos pensar, por ejemplo, como Mickey Mouse, que es el icono del estudio, Donald, Goofy, Pluto, y luego los que aparecen en películas, por ejemplo, como Robin Hood. Estos, bueno, también se cuelan otros pequeños siempre, como el ratón de Dumbo, Pepito Grillo en la película de Pinocho. Uh-huh. Exactamente, y estos más que animales, yo creo que son prácticamente seres humanos que tienen forma de animal, porque llevan ropas, manejan artefactos, viven en casas, tienen hábitos humanos, y las aventuras suyas discurren en un mundo que es muy parecido al nuestro. Pero sí es verdad que están imbuidos de un par de características que escogió Walt Disney con una gran inteligencia. La primera es que estos diseños explotan una debilidad fisiológica de los humanos, o mejor dicho, de los mamíferos, para quedarnos bien. Y es que en nuestro diseño arcaico cerebral tenemos implantado el reconocimiento de seres que tienen la cabeza grande y los ojos proporcionalmente grandes, lo cual encaja con la apariencia de la mayor parte de las crías de mamífero, lo cual no es una casualidad. Es decir, podemos pensar en un niño pequeño o en un cachorrito de perro o de león o de ciervo, y todos esos rostros tienen prácticamente el mismo esquema. Ya. Y ante esa visión nosotros tenemos un comportamiento asociado que despierta un sentimiento de simpatía, de cariño y de protección, que lo tenemos así, pues, por ejemplo, para no ser agresivos con nuestras crías. Ya. Por eso Mickey Mouse, por ejemplo, nos cae tan simpático, y por eso también los niños se sienten tan identificados con estos personajes, porque los reconocen como iguales. Uh-huh. Hay una teoría, qué curiosa, hay una teoría de una novela, he estado intentando acordarme cuál era el título, es una novela sueca de ciencia ficción, en la que se desarrollan los primeros contactos en Europa entre neandertales y sapiens, y sostiene una teoría muy parecida. Dice que uno de los motivos, posiblemente basado en observación, es que a los neandertales, los humanos, a los sapiens, les resultábamos muy tiernos. Si nos veían con un aspecto muy, para ellos, muy enternecedor, lo cual no sería ninguna tontería, ¿eh? Porque éramos parecidos, yo creo, ¿no? Yo creo que nuestra mayor ventaja con los neandertales es que nos reproducíamos más. Hombre, eso por supuesto. Y les desbordamos en número. No, pero fíjate qué cosa más curiosa eso, que basándose en lo de los cortes de los dibujos, cómo nos representamos a nosotros de pequeños. Uh-huh. Y luego también podríamos hablar de que en lo que podía ser en las películas, él no hacía una distinción social o cuanto menos. Claro, no. Lo interesante de estos personajes es que al contar las historias a través de animales que representan a humanos, es que el contexto de estos animales trasciende al nuestro. Es decir, en las películas de Walt Disney o en las aventuras de estos personajes no hay elementos, por ejemplo, como raza, y tampoco necesariamente elementos como país, aunque luego ya habéis comentado una característica de Disney, y es que estaba muy al lado de Estados Unidos, pues en la propaganda de la guerra, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, Mickey Mouse es de color negro, pero nosotros nadie lo identifica con un negro, entendiendo como tal a un negro de Estados Unidos de los años 30. Sin embargo, es curioso que sí hay asociaciones de especies animales con actividades o con, por ejemplo, has citado Robin Hood, que es un zorro, sí, que es astuto, tal, claro, comportamientos. Hombre, está claro que, sí, que hay animales que tienen características, uh-huh, que evocan a cualidades humanas, uh-huh, pero mira, centrados en el tema de estos humanizados, Donald, por ejemplo, es blanco y el pato Lucas es negro. Tampoco hay diferencia de raza. ¿Pero sabéis con cuál he leído yo alguna referencia de racismo? Carlos, esta vez. A ver, ¿con cuál? Con Goofy, seguro. Con Goofy. ¿Por qué? Con Goofy, exactamente, pues porque encajaba con el arquetipo del negro simple, vago y bobalicón, tan del gusto. Y encima, hay películas, por ejemplo, estoy imaginando a la misma Goofy en una que aparece vestida de golfista de los años 20, sí. Con unos pantalones bombachos y una especie. Sí, pero de... verdad que siempre aparenta como el torpe, ¿no? Un poco. Claro, no, y aparecía, yo le recuerdo eso, recostado en el porche, en una mecedora, hablando con casi con una vagueza, ¿no? Cuando se le acercaba a Mickey y Donald y tal. En fin, pues hay gente que dice que eso representa un poco al arquetipo del negro. Bueno, yo creo que eso, aparte de la falta de realidad clara, es que lo veo muy cogido con pinzas. Bueno, yo simplemente me hago eco. Yo pienso de todas formas que esto no tiene base, porque mira, como dijo antes Pepa, Mickey Mouse tuvo una condecoración, fue declarado símbolo internacional de buena voluntad por la Sociedad de Naciones en 1935, y yo creo que esta trascendencia de la raza tenía algo que ver en eso. Además de que, desde un punto de vista empresarial, las historias se pueden exportar muy fácilmente de esta forma, pero yo puedo imaginar perfectamente a un niño chino o indio o ruso viendo estos dibujos de Mickey y sintiéndolos como propios. Pero bueno, aparte de estos animales humanizados que trataba Disney en sus historias, en sus películas, tenemos otra clase de tratamiento de estos animales, que es el de los animales que se comportan más o menos como tales, ¿no? Por ejemplo, en películas como Bambi, como Dumbo o como el Rey León. El cocodrilo caso... de Peter Pan. ¿Cuál, perdón? El cocodrilo de Peter Pan. Que se ha tragado un reloj. Bueno, en el caso del Libro de la Selva es diferente, ¿no? Bueno, sí, ahí es diferente porque en los relatos originales de Rudyard Kipling, en los que se basa la película, ya aparecen estos animales con comportamientos más o menos humanos, por ejemplo, los mollies adoptados por los lobos. Y luego estos, y junto con Balú y con Bagheera, son los que le instruyen a Mowgli en las leyes de la selva, que son un conjunto de reglas que destacan valores como la amistad y el cumplimiento de las normas, con lo cual enlazamos, si queréis, con ese aspecto que comentabais antes de Disney, de esa pertenencia a cierta logia que defendía esos valores, ¿no? Sí, quería decir simplemente un pequeño detalle sobre el caso concreto del Libro de la Selva, que es muy especial porque los animales humanizados en el Libro de la Selva que hablan y tienen papeles, está la serpiente, uh-huh. La mala, el tigre, es decir, que aparecen todos por allí, ahí están interactuando, no es como en Bambi, que son animalitos todos, sino que actúan como un ser humano, lo cual no deja de ser algo realmente original en ese sentido. Claro, yo creo que es más bien al contrario, que es el ser humano que es capaz de aprender ellos, el idioma, ¿no? De animalizarse, ¿no? Pero bueno, sí. Centrándonos un poco en estos historias que cuentan historias de animales, yo creo que tiene una potencia narrativa enorme el usar los animales que tienen vivencias que incluso se parecen a las nuestras. Claro. Porque por un lado se centran en historias que son muy elementales, pero que contienen procesos vitales que son muy importantes y por los que nosotros también pasamos. Claro. Es decir, si pensamos en Bambi o Rey León, tienes el nacimiento, tienes la pérdida de los padres, la transición del niño al adulto y luego la búsqueda de la propia identidad. De hecho, en esencia, Bambi y el Rey León son la misma película. Sí, es verdad. Que a la vez es la esencia de nuestra propia vida, es nuestra propia historia, básicamente. Claro, eso nos facilita esa empatización, ¿no? Claro, por una parte exactamente empatizamos con estos personajes porque sentimos sus historias como las nuestras propias, con lo cual de colofón o de rondón pues tenemos un sentimiento ya de muy positivo, muy favorable hacia la protección de ese medio ambiente, y luego una vez más ahí puede radicar una de las claves del éxito internacional de las películas de Disney. Porque estamos, al eliminar los elementos artificiales típicos de cada humano, de cada contexto, nos tenemos que ceñir a lo esencial, a la vivencia, y al quitar todo este ruido, estamos contando realmente una historia universal, que es atemporal y entendible, por tanto, por gente de cualquier cultura. Ya. Una vez más, cuando tú le pones a un bosquimano de Namibia la historia del Rey León, y cuando él pierde al padre, cuando él tiene miedo, cuando tiene todos estos procesos, realmente los siente como propios. Uh-huh. De todas formas, bueno, podemos sacar algún... dentro de ese laboratorio del imaginante, ¿podemos sacar alguna conclusión más allá de esta visión que Disney podía tener acerca de los animales? Claro, yo creo que aquí, aparte de ver cómo él utilizó todas estas claves para cimentar el éxito de sus historias, o de cómo contaba las historias, yo creo que la gran pregunta es la siguiente. Bien, estas historias de animales que él cuenta, como Bambi, como el Rey León, por ejemplo, están muy bien, pero ¿son realmente conscientes los animales? ¿O pueden ser capaces de vivir su propia vida de esa manera, con esos sentimientos que Walt Disney cuenta allí? Y la verdad es que sí, según lo que sabemos nosotros, sí, sí. Y ya hemos contado en el laboratorio, sí. Y voy a leer... Esa declaración de Cambridge, ¿no? O no sé si prefieres leerla tú, que tienes una voz de tenor. No, pero además ya, recuerdo haberla cantor. Leído. Es esa declaración de Cambridge de 2012 sobre la conciencia de animales no humanos. Sí. Que dice, los animales no humanos tienen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados conscientes, así como la capacidad de exhibir comportamientos intencionales. Consecuentemente, y esto es importante, los humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos que generan la consciencia. Entonces, esto quiere decir que hay otros muchos animales que tienen inteligencia, quizá menos que nosotros, porque esa inteligencia radica en el córtex, pero también tienen una consciencia y hasta una percepción clara de sí mismos y de sus propios pensamientos. Es decir, que tienen sentimientos. Y lo que es más interesante, la calidad o la intensidad de esos sentimientos no tiene por qué ser inferior a las nuestras. Porque suceden en unas claro. estructuras cerebrales que compartimos con ellos. Bueno, ahí ya para finalizar, lo que podríamos decir es que, bueno, yo no sé si Disney utilizaría todas estas virtudes para contar esas historias. Bueno, yo creo que sí, que se basó con ello. Por una parte, eso su gran logro es que entender esto, ¿no? Y captarlo así antes de que la neurociencia viniera a contárselo. Pero también, desgraciadamente, yo creo que con tantas películas duras como Dumbo y como Bambi, como El Rey León, pues ha traumatizado también a generaciones de niños, entre las que yo creo que nos encontramos prácticamente todos, y si no, que los oyentes se manifiesten por las redes, porque claro, todos lo hemos interiorizado porque nosotros sentimos igual que ellos, ¿no? Pero siempre nos quedará La Dama y el Vagabundo. Eso sí, y un plato de espaguetis con un organista de... No, ¿cómo se llama el instrumento que toca? Un... Uh-huh. Bandoneón. El bandoleón, exactamente. El bandoleón. Como la sección, como la entradilla de mi sección. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por haber estado esta noche aquí con nosotros. Bueno, y te dejamos ahí placer, de fondo ese Rey León, ese ciclo de la vida. Un abrazo, Fernando. Un abrazo para vosotros. Chao, hasta luego. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Y bueno, y como no podía ser de otra manera, hoy, precisamente hablando de cuentos, de historias, con muchas leyendas, evidentemente tenía que entrar la sección del los cuentos de Callejo. Estás emocionado, ¿eh? Sí. No, sobre todo porque he visto por ahí una cosa que decía, los cuentos en verso para niños perversos. ¿Qué es eso? Bueno, esta vez me parecía oportuno contar, en este caso narrar, un cuento bastante insólito de Roald Dahl. Para muchos oyentes, Roald Dahl le sonará como el autor de, bueno, pues grandes libros muy populares y muy infantiles como Charlie, la fábrica de chocolate, o la de Matilda, el gran gigante bonachón, las brujas, relatos de lo inesperado, algunas se han hecho películas, ¿no? Y de hecho él también hizo el primer cuento infantil, es el de los Gremlins, que se lo propone a Disney, lo escribe para él, como una especie de largometraje animado que nunca se lleva a cabo, queda ahí en el tintero. Pero dentro de la gran producción literaria que tiene Roald Dahl, y aparte este contacto con Disney, con lo cual pues encaja perfectamente en el tema de hoy, él tiene una serie de cuentos donde da una versión distinta a los cuentos clásicos, y eso lo llaman los cuentos en verso para niños perversos. Entonces, bueno, este lógicamente está traducido al castellano con una rima a veces forzada, pero que da una versión muy particular, muy tipo Roald Dahl, de Caperucita Roja, que tiene su gracia, su sentido del humor, su ironía y un final pues un poco ligeramente distinto. Bueno, pues vamos a escucharlo. Estando una mañana haciendo el bobo, le entró un hambre espantosa al señor lobo. Así que, para echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. ¿Puedo pasar, señora? Preguntó. La pobre anciana al verlo se asustó, pensando, «Este me come de un bocado». Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento, en menos tiempo del que aquí te cuento. Lo malo es que era flaca y tan huesuda que al lobo no le fue de gran ayuda. «Sigo teniendo un hambre aterradora». Y al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia aquella fiera. «Esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita Roja de la selva». Que así llamaba al bosque la limaña, creyendo que estaba en Brasil en lugar de en España. Y porque no se viera su fiereza, se disfrazó de abuela con presteza. Se dio laca en las uñas y en el pelo. Se puso una gran falda gris de vuelo, zapato, sombrerito, una chaqueta, y se sentó a esperar a la nieta. Llegó por fin Caperucita a mediodía y dijo, «¿Cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas». «Para oírte mejor, que somos un poco sordas las viejas». «Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes?». «Claro, hijita, estas lentillas me las ha puesto el oculista don Ernesto», dijo el animal mirándola con gesto urgente, mientras pensaba que sabría mejor que su comida precedente. Caperucita dijo, «¡Qué imponente abrigo llevas este invierno!». El lobo, estupefacto, exclamó, «¡Un cuerno! O no sabes el cuento o tú me mientes. Ahora te toca hablar de mis dientes. Oye, mocosa, te comeré ahora mismo y a otra cosa». Pero ella se sentó en un canapé y sacó un revólver del corsé. Con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pam! Allí cayó la buena pieza. Al poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el bosque. ¡Pobrecita! ¿Sabéis lo que llevaba la infeliz? Pues nada menos que un sobrepelliz que a mí me pareció de piel de un lobo que estuvo una mañana haciendo el bobo. Bueno, como suelen decir, esa famosa frase, joder, cómo ha cambiado el cuento, ¿no, Caperucita? ¡Qué violencia! No, pero yo me lo sé en otras versiones. Vais a hacer un peca por el que vos dotan la latra, cuando de pronto, ¡zas! ¿De dónde vas a hacer un peca? Dice, yo con un bolo que bla, y tal. Pero. Tiene la batata. Se ha cargado el cuento. Ha enloquecido. Si Roald Dahl le batera la cabeza. Bueno. Bueno, pero para que veas cómo de muchos cuentos clásicos, incluso yo tengo un libro que se llama Cuentos de hadas políticamente correctos, donde le quitan todas las veces de sexismo, de machismo, y al final queda tan edulcorado que eso sí que no es cuento ni es nada, ¿no? Pero bueno, me parecía gracioso que Roald Dahl, que está caracterizado precisamente por esa influencia, ese cariño que tiene a los niños, pues que se dedicara a hacer estos cuentos en verso para niños perversos, y que bueno, que te sorprende, porque no dejas de ser diálogos también humanizados de ciertos animales, siempre con, no tanto con una moraleja, no tanto con una especie de carácter moral, pero sí un poco para epatar, para sorprender y para darnos cuenta de que realmente de cualquier cosa, incluso de lo más lúdico, se le puede sacar también una serie de consecuencias, como hizo Jasper Roald. Ya sabes que todos sus cuentos, en el concreto del Caperucita Roja, que no dura más de página y media, siempre termina con una moraleja. Algo así como, esto le pasa a las niñas tontas que se van por el bosque y hacen caso a señores con barba y que se quitan el sobrepelliz. Y aceptan caramelos, ¿no? Aceptan a la salida caramelos. Del colegio. Exactamente. O sea, que ¿cómo ha cambiado el cuento desde Jasper Roald, desde el siglo XVII hasta el día de hoy? Es que esta, que el libro acabe con Caperucita con un revólver. Es una variante. Sí, de lo oeste un tanto extraño. Y como siempre, sea esta versión o sea la otra, la abuela es inmensamente tonta. Sí, está claro que sí. Y esa es la única moraleja en el cuento de hoy. Efectivamente. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás de. Sueña con un mañana, no existen fronteras. Nuestro mensaje, evidentemente, para terminar en el programa, ¿no, Jesús? totalmente positivo, como tiene que ser, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves de la escóbula de la brújula. No nos olvidemos, aparte de la desmitificación que ha hecho Pepa Llausà de las leyendas urbanas, que se han desmentido. Porque no ha desmentido la figura ni el mensaje, sino las leyendas que hay a su alrededor. Ese es el objetivo. Es decir, cuando hay un personaje tan importante, tan mediático, se dicen muchísimas cosas, algunas verdad, otras mentiras. Pero es cierto que los mensajes que intenta transmitir Walt Disney o la factoría Disney siempre han sido mensajes positivos, mensajes del entorno, del respeto, de cuidar la naturaleza. Es decir, ese tipo de cosas yo creo que hay que reconocerlas. Luego hay otras cosas distintas en su vida privada. Pero en definitiva, lo bueno que ha tenido las películas de Walt Disney y que se hayan mantenido hasta el día de hoy es precisamente por eso. Porque van para toda la familia, porque intenta dar un mensaje blanco y porque intentan siempre dejar un buen sabor de boca y una sonrisa. Bueno, yo en mi caso, Carlos, aparte del tono que tiene siempre a canción de Olimpiadas, las películas de Walt Disney, sí, que es verdad, es cierto lo que dice Jesús, y es que, si os fijáis, yo insisto en lo que dije al principio, coincide con las siete virtudes y las tres libertades de la Orden de Mollet. Es curiosísimo que todas las películas tienen el mismo esquema y que está claro que es algo en lo que él creía profundamente, si no, nunca lo hubiera llevado a cabo durante tanto tiempo. Maese, tu conclusión. Pues qué pena que mi alter ego sea el Pato Donald, preferiría que fuera el tío Gilito. Bueno, a veces tienes un poquitín de pinta, ¿no? Bueno, pues agradeceros a todos, bueno, el un día más el haber compartido con programa con vosotros. También a Víctor San Román, que como de costumbre nos ha acompañado a los mandos de la parte técnica. Y evidentemente a todos vosotros, queridos amigos escobuleros, agradeceros una semana más vuestra compañía durante estas dos horas de programa. Solo me queda recordaros nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales en Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Buenas noches, tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos. Sueño.